Zona Cero. Entramos en tertulia. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Perdón, gallinacias. Gallinacias. ¿Cómo nos explica lo del huevo, verdad? Pues sí, lo del huevo, la verdad que siempre es una de esas adivinanzas ya trascendentales y casi universales, ¿no? Sí, sí, sí. Si antes fue el huevo o la gallina, bueno, pues parece que ahora hay unos científicos que ya tienen la solución. Entonces, lo comentaremos. Eras un embrión a un huevo incrustado, ¿no? Pegado, ¿no? Como se decía. Sí, fíjate que algo parece que es intrascendente, ¿no? Bueno, sobre todo para los creacionistas yo creo que no tiene ninguna duda. Estaban ya las gallinas desde el primer momento y se acabó la historia. Claro, desde un punto de vista evolutivo y genético, pues sí que tiene su controversia, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo curioso y que parece que ya por fin, según ha comentado el periódico The Times, pues ya se ha resuelto la historia y lo comentaremos. Pero bueno, me parece simpatiquillo porque no deja de tener subusilis o su intríngulis que una vieja adivinanza pues tenga toda una carga genética tan profunda. Bueno, ¿qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, muy bien. ¿Cómo lo llevas hoy? Que veo que vienes con una foto gigante, una rata gigante dentro de la foto. ¿Has visto qué bicho? 20 kilitos de rata. ¿20 kilos? Sí, eso es una rata. Todo lo más, o sea, ¿y cuándo se supone que mutaron las ratas en Oriente Próximo? Las investigaciones más modernas parecen indicar que sí, que nos encontramos ante una mutación de una rata de campo de África Occidental, que no sabe por qué razones, bueno, sí se sospecha por qué causas, se ha convertido de herbívora en carnívora y ha evolucionado hacia lo que tiene toda la pinta de ser un pequeño monstruito, que bueno, que empezó probablemente a ser visto tal y como lo empiezan a considerar hoy ahora unos 15 años. Pero el problema ha empezado hace muy poco, hace unos pocos meses, cuando se han detectado los primeros casos de ataques a seres humanos. Sí, bueno, yo hace mucho tiempo, en turno de noche, dimos sí. Noticia de unas ratas gigantes que habían aparecido, claro, ¿tú te refieres en el metro de Rusia? Claro, el famoso caso de hay dos casos en el este de Europa y otro muy conocido en Berlín hace unos años, pero siempre son casos aislados, la policía. Sí. Luego he traído varias noticias que he ido recopilando de puntos diferentes donde siempre se habla, parecen casi hasta como mini leyendas urbanas, si no fuera porque, bueno, por los periódicos son conocidos como, pero siempre periódicos sensacionalistas, como en Alemania el Bild, el Sun en Inglaterra. Pero sin embargo esto es diferente, esto es de una investigación universitaria debido sobre todo a varios encuentros que ha habido desde Israel, en un arco que va desde Israel hasta Irán, donde hasta la prensa se ha hecho eco, en el caso de Israel es que llegaron a ser atacados soldados. Es decir, por parte de una especie de monstruosos animalitos que resultaron ser ratas. Y bueno, lo que está interesando, y ahora hablaremos de ello a los investigadores, es por qué han mutado y si de verdad es una nueva especie. Sí, y sobre todo en los territorios que han mutado, ¿verdad? En Irak, qué zonas, además, que es muy curioso. Irak, Israel, Jordania. Sí, es un arco, ¿verdad?, que va desde la ciudad palestina de Hebrón hasta prácticamente Teherán. Entonces, bueno, hay contactos en sitios muy diversos, pues bueno, con eso, con roedores de 20 kilos. Y no es leyenda urbana, ¿eh? No es leyenda urbana. Luego ahora veréis qué datos más curiosos. ¿Qué tal, Bruno Cardañosa? Buenas noches. Hola, muy buenas. Fíjate, ¿eh? ¿Qué territorios tan actuales, ¿verdad? De los que hablamos en todos los informativos, en todas las tertulias, y van las ratas y mutan. Sí. Sí, sí, sí. Yo si fuera soldado israelí diría, joder, me tiran piedras, o sea, me atacan las ratas. Sí, bueno. Desde luego, lo que ocurre en este caso el aporte no se trata como los cocodrilos de Nueva York, de las alcantarillas. Sí, no es leyenda urbana, ¿no? No es leyenda urbana, es algo... Los hay real, ¿no? Uh-huh. Pero es que vamos, a mí me parece una rata de 20 kilos enfrente y en fin, me encomiendo a todos los santos, ¿eh? Bueno, ya veréis. Sí, sí, bueno, pues. Bueno, pues Bruno, dime. Preséntame tú a nuestro invitado de esta noche. A Josep, venga. Josep Guijarro. Que tenemos aquí el Rex Mundi, que esto va a ser una maravilla. Rex Mundi, que es el título de su último libro, publicado por Editorial Aguilar, en colaboración con Lorenzo Fernández Bueno, que antes decías, el director de la revista Enigmas, y prologado, por supuesto, todo hay que decirlo, por Juan Antonio Cebrián. Un libro oportuno, en el momento en el que aparece esta misma semana, oportuno porque se centra ya no en todos los enigmas relacionados y asociados al mundo del código Da Vinci, sino que se centra en la investigación particular de los dos autores, una investigación mucho más particular, mucho más independiente, mucho más crítica y racional de la que ha podido hacer el propio Dan Brown sobre el tema, una investigación sobre lo ocurrido hace más o menos un siglo en ese pueblecito del sur de Francia, en el Reims de Chateau, con ese personaje, ese extraño sacerdote Berenguer Saunier, que descubre algo sorprendente, algo que puede y que de hecho, según algunas fuentes, hizo temblar los cimientos de la iglesia y que podría tener que ver con ese linaje sagrado que habría partido de la figura de Jesús y que habría llegado hasta nuestros días y cuyo representante sería precisamente ese Rex Mundi, ese rey del mundo, o así ha sido conocido. Es una investigación de 12 periodistas españoles, como Josep Guijarro, nuestro invitado, y como Lorenzo Fernández, pero de dos periodistas, y en el caso de Josep, que tenemos aquí con nosotros, con una trayectoria de 20 años verdaderamente extraordinaria, tanto en radio como en televisión, como en prensa. Josep ya ha publicado varios libros, uno de ellos asociado ya a estos enigmas, como es El tesoro oculto de los templarios, del año 2002, y dos años después, hace aproximadamente un año, en el 2005, tres años después de ese, es uno de los coautores de Gótica, un libro de investigación sobre misterios históricos relacionados precisamente con esa parte de la historia, también autor de una guía mágica de Cataluña. Josep vive entre Cataluña y Madrid, son sus dos grandes pasiones, y sus dos grandes pasiones, dos de ellas han sido la radio y la televisión. Él ha hecho muchísimos trabajos en ambos medios, y también, como no, en la prensa escrita, siendo director de la más clásica de todas las publicaciones españolas en la materia, como es Karma 7, y redactor jefe de Más Allá. Y un currículum extensísimo, y un libro anterior a los que he citado que yo tengo como libro de cabecera. Es sobre otro tema, sí, Infiltrados, el libro Infiltrados, pero es la perspectiva de un investigador que se implica hasta el máximo en conocer muy de cerca las experiencias de esas personas que viven los fenómenos de visitantes de dormitorio, un libro de periodismo de investigación, periodismo ufológico verdaderamente apasionante. Y además, por supuesto, como de todos aquí, pero también particularmente un gran amigo. Sí, sí, ya se nota que sois amigos, ¿eh? Y con quien en esta temporada tengo el gusto de compartir con él prácticamente todas las semanas ese pequeño espacio dentro de Canal 4, el programa Channel 4, en donde contamos, bueno, en televisión, en donde a veces es tan difícil contar ciertas cosas, pero contamos pues algunos de los temas que tanto nos apasionan a uno y a otro. ¿Qué tal, Josep? Buenas noches. Pues sonrojado, muy buenas noches. Fíjate cómo te hemos puesto, ¿eh? Ya, no, desde luego que sí, sonrojado, porque desde luego se nota que sois todos amigos. Está jugando en casa, ¿eh? Estoy jugando en casa. Está jugando en casa. Bueno, ante todo, enigmas y misterios, ¿qué tal? ¿Qué se sabe? Bueno, pues seguimos en vilo, ya sabes tú, sí, que el ente público Radio Televisión Española sigue pendiente de un hilo con respecto a los planes de la Sociedad Española de Participaciones Industriales, y aún no tenemos noticias definitivas de qué va a pasar con esa cabecera histórica que es Radio 4. Radio 4, bueno, pues desde aquí mando los deseos al Altísimo para que las cosas vayan bien. Sí, vamos ahí, nuestro mensaje de solidaridad con vosotros, ¿verdad? Que salga todas las cosas bien en Radio 4 y que podamos seguir escuchando cada vez que... Oye, a mí me gusta mucho cuando voy a Barcelona escucharte en Enigmas y Misteris, porque aprendo catalán. Aprendo catalán. Bueno, pues vamos a ver, Josep. Rex Mundi, lo que planteáis, ¿a favor o en contra? ¿A favor o en contra del Rex Mundi o a favor o en contra de toda la historia esta del De toda la historia esta. Porque es que hay que matizar. Sí. Yo creo ¿En qué posición estáis? Hablo por mí, en este caso, porque a pesar de que Lorenzo y yo tenemos una línea bastante unificada en el trabajo y en el libro... Yo sí creo que existe tal linaje. Otra cosa es que hoy día ese linaje sea identificable y podamos darle, como pretendidamente han buscado algunos grupos o cenáculos misteriosos o sociedades secretas, una suerte de trono al mundo, que tendría que empezar por Francia y extenderse a ese nuevo orden mundial que pronostican algunas de esas sociedades secretas. Pero sí creo que en algún momento de la historia... Esta convicción ha existido, que a través de ella se ha perpetuado una especie de plan y de código para que sea descifrado en un momento oportuno, y que tales grupos tienen hoy día un elemento de presión y la ejercen de facto ante determinados gobiernos para hacerlo valer. ¿Y dónde podríamos distinguir a los miembros supervivientes de ese linaje? Tendríamos que mirarnos o fijarnos en las monarquías europeas, y muy especialmente en la nuestra, en la española. Borbones. No olvidemos que nuestro rey de España es también rey de Jerusalén, y que los Borbones no dejan de ser esos que antes habían de heredar el trono de Francia, con lo cual obviamente estaría, de ser todo cierto, ese linaje representado ahí. Aunque no se queda única y exclusivamente en esta historia, porque como veremos, el entramado genealógico se ha pretendido adulterar con un único pretexto, y es que los legitimistas franceses, que pretendían precisamente llevar hasta el trono de Francia, recuperar de nuevo la monarquía en Francia, pues han intentado adulterar los datos en beneficio propio, ¿no? Ah, bien. ¿Para ti quién es Pierre Plantard? Un impostor. De esto no cabe ninguna duda. En el libro, además, contamos algunas anécdotas desconocidas. Yo creo que, para situar un poco a tus oyentes, que a pesar de ser personas muy, muy, muy documentadas, pues siempre es bueno ponerlas en situación, hay que distinguir entre lo que es la Orden de Sion y el Priorato de Sion. El Priorato de Sion es un invento relativamente reciente. En 1956 alguien coloca, porque se puede hacer así, una serie de documentos, los llamados dossiers secrets, en la Biblioteca Nacional de París. Obtiene un número de registro y esa documentación es añadida a los registros de esa biblioteca para que pueda ser consultada por el público. De una forma que, si quieres, podemos explicar más o menos clara, llega esa documentación a los autores que denunciaron a Dan Brown en este juicio pantomima relacionado con el Código da Vinci. ¿Con qué propósito? Pues el de hacer valer ese plan dinástico que encumbrara a determinadas personas como posibles descendientes de ese linaje sagrado, entre ellos el propio Pierre Plantard de Saint-Clair, porque este hombre estaba asociado con otro individuo ya fallecido en mayo del año pasado, Gérard de Sète, en un contrato que reproducimos por primera vez de derechos editoriales, donde había pactado el 35% de los beneficios de esa obra con el propósito de dar a conocer ciertas informaciones que tenían que ver con un cura situado en el sur de Francia, en una pequeña aldea de no más de 150 habitantes denominada Rennes-le-Château, y en donde existe verdaderamente un enigma todavía por resolver. Gérard de Sète, viendo que aquel libro es un éxito, utiliza el contrato con otro fin que no es precisamente el de la abogacía o el de la legalidad, lo convierte en papel mojado y se enemista con este tal Pierre Plantard de Saint-Clair, hasta que varios años más tarde el propio Gérard de Sète denuncia varias irregularidades en otro libro que se llamará El secreto de Rennes-le-Château. Y es en aquel entonces cuando el Gérard de Sète dice que algunos de los personajes que han facilitado datos son personajes fantasma. Uno de esos personajes fantasma es un misterioso individuo llamado Marqués Philippe de Cherisé, que uno puede mirar en los registros y ni es Marqués, ni es Philippe, ni es Cherisé, porque según descubrimos en los documentos que reproducimos también en el libro, se trata de un seudónimo pactado entre Gérard de Sète y Pierre Plantard de Saint-Clair para legitimar o dar forma a un pretendido libro que jamás verá la luz, o mejor dicho, la verá, pero firmado por Gérard de Sète. Sea como sea, se había dicho que los documentos encontrados por este misterioso cura, por este misterioso párroco en el sur de Francia, habían sido creados por este misterioso Philippe de Cherisé, pero que, desgraciadamente, como él estaba muerto y en el incendio sufrido en el ayuntamiento de Rennes-le-Château se habían roto, se habían estropeado los documentos, pues jamás sabríamos si eran ciertos o no. Él decía que los había copiado de una edición de la Biblia, de una Vulgata, y hoy día, y reproducimos ahí también los documentos, sabemos que pertenecen a un códice del siglo VI llamado Código Bezae. En este código se establece, bueno, un pasaje de Lucas realmente enigmático que fue efectivamente adulterado para contener, tal como ocurre en la película del Código da Vinci, un código secreto, un código oculto que ciertamente las claves para descifrarlo nos ponen en contacto de nuevo con ese linaje sagrado. Bueno, pues la primera idea que nos ofrece Rex Mundi, hay que saber que existe una cosa llamada Orden de Sion y otra llamada Priorato de Sion, y el Priorato de Sion es más falso que el alma de Judas, decía mi abuela. Carlos, ¿qué te parece a ti el asunto del Rex Mundi? Bueno, primero, hola, es un placer tener un caballero desertado aquí. No, yo conozco Yo conocí, fíjate, es curioso, es que me ha traído un gran recuerdo a Bruno antes que hacer unas preguntas a Josep, cuando ha citado Infiltrados, porque es curioso que mi primer contacto con Josep vino cuando Jesús y yo investigábamos la relación que existe entre las leyendas de duendes y la proximidad que tiene en cierto entorno con las figuras de los visitantes de los nocturnos. Qué curioso, la verdad. Y luego además coincido con Josep en, bueno, primero, que de verdad que nos sumamos todos a lo del esfuerzo por mantener vivo el programa de la radio, de Radio Nacional. Yo que he participado en él, como todos los aquí presentes, pues bueno, la verdad es que sería una auténtica pena. Y bueno, que yo coincido con Josep en dos pasiones. Nos encanta el sur de Francia y nos encanta la historia del catarismo. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, yo sí te tengo que hacer dos preguntas fundamentales, además para ayudar a los oyentes a que se acerquen a este libro, que por cierto, le he ojeado hoy por primera vez y tiene una pinta estupenda. Sí, pero hazle dos preguntas demoledoras. Claro. No, dos para que abra. No, yo lo que querría hacer es que abra, para que abra también más temas a los oyentes y atraerles hacia el libro, porque la cosa, de acuerdo con lo que estás contando, tiene buena pinta. Primero de todo, ¿por qué recomendarías tú una visita a René Sato? Que yo la recomiendo. Y, ¿cómo crees que posible que si existe algo de verdad en esa leyenda, se haya ya podido mantener o transmitir de alguna manera desde los condes godos de siglos VI de la Septimania hasta ahora? ¿Y a través de qué cauce? Porque alguien tiene que custodiar algo si de verdad ese mensaje existe y es real. Vamos a ver, recomendable el sitio lo es por muchas razones. Por belleza paisajística, que lo es. Jesús va para allá, convéncele. Yo. Seguro que nos segrega a todos el alma a ver esos vientos, que por cierto, hay una rosa de los vientos muy particular en el pueblo de René Sato. ¿Tú vas este verano, Jesús? Sí. Ah, pues este verano por ahí estaremos. Un mes y medio, una cosa así, puede ser que caiga por aquí. Yo ahí sí tengo que decir, porque cuando alguien me dice, y tenemos muchos oyentes que a veces me han llamado, me dice, oye, recomiéndame algo porque me voy para allí, se va mucha gente que nos escucha, y no es una exageración, y yo, es mi opinión personal de todos los sitios que conozco. Pero todos los sitios que conozco, todos los sitios que he visto, creo que es el más mágico y también bello del mundo. A mí me impactó mucho Monsegur, ¿eh? Uh-huh. Sí, toda la zona. No, Segur es llamativo, de verdad. En el caso de René Sato, incluso está, que Josep en el libro cita, porque hace al lector vivir mucho lo que es esa zona de Francia y lo que se encuentra ahí, y que ahí pasó algo y se encontró algo sorprendente, y que el lugar ha sido algo parecido a un arca que ha guardado un tesoro durante muchísimo tiempo. Quizá el tesoro que es lo este, guarda, diría y yo, que lo guarda todavía, ¿no? Y cómo mete al lector en lo que es este lugar, esta zona, en donde no administrativamente, pero sí informativamente, Reims de Sato, que posiblemente es la localidad más pequeña de todas, es precisamente la capital. Y al lado se encuentra uno de los centros de peregrinaje de los buscadores de misterio que yo creo que hemos probado todos en el mundo, que es el Chateau de las joyas, que es un lugar extraordinario, un hotel que es un antiguo castillo convertido hoy en hotel, pero convertido además en la morada de los modernos buscadores de conocimiento, ¿no? Que se ha convertido en lugar. Bruno decía una cosa que es muy interesante, decía, parece un contenedor, un arca. Uh-huh. Os proporciono otra de las claves muy interesantes que contiene el libro, y es el hecho de que recientemente ha sido encontrada una línea blanca que rodea en toda la iglesia consagrada a la Magdalena, y supuestamente de origen visigótico entre los siglos 4 y 6. Bien, dícese, y tenemos aquí todo un experto, que es el prologuista de la obra, Juan Antonio Cebrián, que los visigodos rodeaban precisamente con esta suerte de línea blanca allá donde eran enterrados personajes de la realeza, del alto linaje. Bien, curiosamente, esto se da la circunstancia de que en el año, ahora me va a fallar la memoria, creo que es hace 2 años, un equipo de investigadores capitaneados por el doctor Robert Eisman, uno de los mayores expertos en los documentos de Qumran, expertos bíblicos, aterriza con un camión en Reims-le-Château y lleva a cabo una serie de rastreos con el georradar. Pues bien, en esa iglesia de la Magdalena haya 2 sepulcros que no han podido ser todavía investigados por una razón, y es que desde el año 1968 está prohibido excavar en el territorio de Reims-le-Château. Esto depende de un organismo dependiente del arzobispado de Carcassonne. Ellos son quienes además legítimamente son herederos del dominio de la Abad Saunier, curiosamente, que es un dato un poco desconocido, y quienes a la postre autorizan o no el llevar a cabo esa prospección arqueológica. ¿En qué se basan para decir que no? Pues que el alcalde, que tiene dos caras, una pública diciendo que es muy escéptico, que todo esto pues es una leyenda, que se ha dimensionado con el paso del tiempo, pero otra, muy crédula, que le lleva a levantar el cadáver de la Abad Saunier, trasladarlo sin el permiso de sus herederos hasta el interior del dominio, con la pretensión de buscar el mapa que conduzca al tesoro, ¿no? Es algo así como muy llamativo, y ese hecho, el hecho además de que haya llevado a cabo una prospección en la Tour Magdala, donde también el georradar detectó una especie de paralelepípedo, una especie de caja que luego resultó ser una misteriosa piedra, pues el DRAC, que es el organismo en cuestión, dice que no autoriza esas excavaciones y habrá que esperar tiempo hasta que finalmente las altas autoridades eclesiásticas autoricen, ¿no? ¿Te das cuenta, Jesús? No podemos llevar el pico y la pala a René Chateau. Hay quien lo ha hecho, ¿eh? Yo iba a llevar la taladradora, que es mucho más rápido. Para llevar la Black and Decker, ¿no? No, sobre todo por el ruido, ¿no? Se iba a detectar. Bueno, pues llévate el libro de Giuseppe de Lorenzo. Sí, bueno. La pena es que todavía no lo he podido leer, ¿verdad? Me pasa como a Carlos, solo le podía echar una ojeada. Pero bueno, algo, yo ya sabía por dónde iban los tiros, las cosas, las pocas cosas que pudo revelar Giuseppe Guijarro. Pues una de las últimas veces que nos vimos, que fue en un congreso de Alcobendas, donde él dio una charla, una magnífica charla sobre esto, ¿no? Sobre algo que estaba preparando en ese momento con Lorenzo. Y bueno, mi pregunta también es doble, como el buen aficionado a los templarios, en fin, y haciendo hincapié en ese sello, ¿no?, de esos dos caballeros que están montados en un mismo caballo, yo creo que todo tiene que ser doble, la dualidad, que es un poco lo que nos lleva a la sabiduría, así que mi pregunta también es doble. La primera es si en ese famoso y mítico Monte Cardú está enterrado María Magdalena o está enterrado Jesús. Bueno. Y la otra es... Se lo pones fácil. Se lo pongo fácil. Y la otra es... ¿Realmente hay una relación directa entre lo que encuentra François Berenguer Saunier en ese pilar visigodo, en sus documentos secretos? ¿Hay una relación directa con su súbita riqueza, con ese tesoro que al final le cambia la vida, le cambia incluso la mente y la personalidad? Bueno, la primera pregunta es fácil responder. Sí, no. No, ninguno de los dos. No, ninguno de los dos. Sí, vamos a ver. Esto se basa fundamentalmente en un estudio de dos norteamericanos que hará cuestión de una década o posiblemente un poquito más, en base a una serie de datos geográficos, trazan sobre el mapa una serie de cruces invertidas, de pentagramas, y deducen que en el Monte Cardú está enterrado Jesús, por aquella famosa... aquel famoso anagrama que figura en uno de los cuadros de Poussin, et in Arcadia ego, ¿no? Yo soy la Arcadia, o la Arcadia está aquí. Bueno, ellos deducen por una serie de cálculos, de grados, de historias, de un libro de otro abad de un pueblecito muy cercano que se llama Rennes-les-Bains, que la tumba está situada allí. Pero claro, eso admite decir que Jesús no murió en la cruz, que se fue a peregrinar primero hacia Cachemira y después habría regresado hacia Francia. Es la historia como muy complicada, y además, cuando analizas el trabajo de estos dos norteamericanos, reparas que hay una serie de errores, no sé si intencionados o no, que intentan hacer cuadrar esta idea. Y en cuanto a la tumba de María Magdalena, es posible que sí pueda estar allí, pero no en el Monte Cardú. Una de las ideas que sostengo es que, si no es la que se venera en la Sainte-Baume, a unos 40-50 kilómetros de Marsella, pueda ser uno de los dos sepulcros que se hayan enterrados precisamente en la aldea de Rennes-le-Château. Porque es cierto que en todo el sur de Francia, y vosotros lo conocéis muy bien, hay una gran advocación a la María Magdalena, que las tradiciones, además, hace nada, un par de días, se ha celebrado la fiesta de la Virgen de los Gitanos, que precisamente es Sara, sí, la que supuestamente es la hija que venía engendrada de este linaje de Cristo y que se venera, entre otros lugares, en una aldea donde se reproduce toda la llegada en barca, que por otra parte no tenía que ser una barca pequeña, porque ahí viajaban desde José de Amare... Bueno, aquello tuvo una delegación, una delegación. Uno como... Bueno, un remes. Lo que pasa es que Sara es un personaje controvertido, porque incluso los propios gitanos también te dicen que Sara era una doncella egipcia que viajaba muy joven, adolescente, que viajaba con la comitiva, ¿no? Sí, fíjate además que si tú examinas esto no como personas físicas, sino como mitos... tanto la figura de Jesús como la de María Magdalena están encarnando ciertamente valores de esa filosofía egipcia, de esa iconografía egipcia y de esos valores precisamente egipcios. Por lo tanto, tampoco hay que tomarnos la historia como personajes de carne y hueso que estuvieron viviendo en momentos determinados, sino posiblemente de tradiciones que se han ido heredando boca a oreja con el paso del tiempo, que han ido constituyendo en mitos y que estos han creado una tradición. Eso es lo que a mí me parece más correcto. Sí, creo que se trata de ideas inducidas y transmitidas. Es idea de conocimiento para intentar de esa manera sostener una, lo que se, habitualmente podríamos decir, un objetivo que luego se transforma en un objetivo político. Pero que ya lo fue varias veces en varios momentos de la historia, convertido en un objetivo político. Por ejemplo, durante el movimiento catario, durante la cruzada albigense. Es uno de los momentos, no es el único. Es decir, eso es lo bueno y la fuerza de las ideas y las tradiciones. Y lo que ha hecho esta idea tan curiosa, aparte de lo atractivo que es, como por lo que cuenta en principio, es porque de vez en cuando se reflota y se utiliza con un objetivo terrenal muy sólido. Y eso lo hace enormemente poderoso. Y yo creo que eso fue utilizado antes que los cátaros por el reino godo, sobre todo en la parte final del reino, porque era una manera muy clara de asentarse en el territorio de las suertes. Es el lugar donde ellos reparten tierras por sorteo, es uno de los lugares que quieren mantener y sostener de una manera fundamental, porque es el enlace con lo que han perdido en Francia y con lo que luego tienen en Hispania. Les cubre además el camino que les daba su sostenimiento con el reino ostrogodo a partir de Teodorico, el camino que tenían. Entonces para ellos el coger una tradición legendaria viene muy bien. Nosotros somos depositarios de un conocimiento que nadie más tiene. Eso vuelve a reproducirse porque nunca desaparece la historia del lugar en plena cruzada albigense, pero por los cátaros. Porque es una manera como otra cualquiera, porque fíjate que aparentemente el movimiento cátaro en principio no tiene nada que ver, tiene un extraño y lejano origen bogomil, viene de algún punto del interior de Bosnia, pero arrastra algún tipo de leyendas a la que eso le vuelve a venir de nuevo muy bien. Y vuelve a ocurrir exactamente igual en los años 30, cuando Torrán hace la investigación en las cuevas de Tarascón, a las que espero este año, ahí sí me quiero acercar porque hay que pasear. Sí, no, yo las conozco, pero decir, pero allá con más tranquilidad, con más calma, porque es la zona que tengo menos, por decirlo menos, menos pateada. Y la verdad es que, es decir, vuelve a ocurrir de nuevo a partir de la pantomima de Pierre Plantard, porque ahí la difusión que se da sobre todo a partir del himno sagrado, el Eid y demás, convierte esto de repente en algo muy famoso. Y luego hacía el patadón de Dan Brown, que ya, pum, ala. Pero la verdad es que cuando alguna vez hemos dicho que es la leyenda urbana más indestructible de la historia, es que lo es. Porque conecta muy bien con lo que quiere creer la gente. De hecho, mira, hace un par de días tenía el placer de conversar con una amiga antropóloga que está llevando a cabo un trabajo sobre María Magdalena y sus peregrinos. Y los peregrinos de hoy día que van hacia la presunta tumba de María Magdalena están recogiendo precisamente esa tradición oral antiquísima, como la que los bogomilos llevaron a cabo en su época cuando viajaban hacia Carcassonne creyendo que allí estaban los descendientes del Exacto. ¿No? Es decir, que la fuerza no es en la persona de carne y hueso, sino en el arquetipo que encarna. De ahí que los templarios, el cister, quisiera después poner en la Virgen los valores de aquella diosa, de Isis amamantando a su hijo. Pero es que esa es la transformación esencial de la historia. Es decir, ¿qué más da, por ejemplo, que los si imaginemos, vamos a hacernos imaginar una cosa fantasiosa, que los cátaros custodiaran a alguien a los que ellos deciden otorgar el concepto de que determinada casa gobernante del sur de Francia tiene el linaje de Cristo? Bueno, ¿qué más da que sea cierto o no si hay miles de personas dispuestas a creerlo? Ese es el problema. Por eso es una historia y una leyenda tan poderosa y tan fuerte. Porque independientemente de que haya un hecho histórico detrás o no, si hay gente dispuesta a creer en ello, es muy fuerte. Y esa es la fuerza de ahí que sea tan siniestro y peligroso creer hoy en la existencia de ese priorato de Sion. Porque, ojo, pero es que todo el mundo lo ha manejado. Todo el mundo lo ha manejado para su interés. Claro que después continúa. Y además hay ahí un lío de intereses con el gobierno francés, porque Mitterrand estuvo en el ajo. Tú has dicho, Pierre, fíjate, tú has dicho plantar ese inglés. Sinclair se lo puso luego. Se lo puso luego cuando ve que la pista escocesa de Rosling es interesante para sus beneficios sus y sus objetivos. Pues venga, me pongo Sinclair detrás y ya está, que no pasa nada. Yo creo que si Pierre Plantard de Sinclair hubiese intuido lo que se iba a mover con el pretexto, no se lo hubiera creído, yo creo. No se hubiese muerto, vamos. Claro, yo creo que no se lo creído. Rex Mundi, editorial Aguilar, los autores Josep Guijarro, Lorenzo Fernández Bueno, de absoluta confianza, creo que lo vais a pasar muy bien. Sigue la tertulia con nosotros, Josep, y te sumas a cualquier propuesta que hagan estos locos. Será un placer. Por ejemplo, ¿a ti te gustaría saber dónde se va a celebrar la próxima reunión del Club Bilderberg? Estoy encantado, porque además yo comparto con Bruno esa placer por la conspiranoia, y ya estoy temblando. Bruno se ha contratado ya camarero. Bueno, pues iros preparando porque nos vamos a Canadá, ¿no, Bruno? Sí, sí. Al final es Canadá. Tú apostabas por Marbella y... No, apostaba por Lisboa. ¿Apostabas por Lisboa? Sí, y Lisboa es uno de los lugares que se barajó, y de hecho por eso estuvo Kissinger hace un mes allí, entre otras cosas. Viendo los hoteles. Bueno, se supone, no viendo los hoteles, que hay otra forma, hay otros que lo hacen por uno, pero él estaba reunido con algunas autoridades de Portugal, que tiene una influencia, la política portuguesa tiene una influencia lusa, tiene una influencia extraordinaria en el Club Lindenberg, tiene más peso ahí de lo que puede ser el peso político. Eso merecería un libro, porque es una especie de costumbre muy extraña y muy curiosa. España, no, se debe a una tradición occidental muy curiosa, ya Brasil. Es ya, un día habría que hablar de eso, sí. Pero si marcamos el 559-7089 con los prefijos correspondientes, me ha faltado por citar los cuatro últimos números con voluntariedad, podremos intentar reservar en un hotel situado en la calle Doctor Loyet, en Ottawa, en Canadá. En ese hotel podremos intentar reservar para el día 7 de junio, para el día 6 encontraremos. Sin embargo, el día 8 de junio, el hotel está reservado entero. El 9 de junio también está reservado entero, lo hemos comprobado. El 10 también, y el 11 vuelve a estar libre. Alguien, un cliente, la explicación que da el hotel, la explicación que da Patrice Basile, que es el jefe del hotel, es que se trata de una reunión, y en esta reunión pues se ha alquilado absolutamente todo. Este hotel es el Brook Street Resort de Ottawa, en Canadá, un hotel de lujo, en donde sus más de 400 habitaciones han sido totalmente reservadas. Perdón. En donde... ¿400 habitaciones? Más de 400 habitaciones, 276 habitaciones normales, 160 suites, 81 habitaciones dobles y 29 de superlujo. El total de presupuesto que se va a gastar en esos tres días en las habitaciones alcanza los 100.000 euros. Eso es la cifra únicamente en habitaciones. El presupuesto que hasta ahora ya está gastado en esta reunión entre unos y otros, el montante económico en estos momentos es de 500.000 euros para reunir a las personas más poderosas del planeta o a un grupo de las personas más poderosas del planeta. La reunión se va a producir entre los días 8 y 11 y será la número 53 de todas las reuniones del Club Bilderberg. Te das cuenta, Bruno, que coincide con el inicio del Mundial de Fútbol de Alemania. Sí. ¿Por algo o no por algo? No. Bueno, provocará que Angela Merkel no esté en Alemania ese día porque está más interesada en estar en la reunión. Que pueden elegir fechas. Mirá, que elegir precisamente una fecha. Lo que se suele hacer es elegir la fecha de reunión en función de la reunión del G8 que este año es en San Petersburgo. Claro. Unas semanas antes, y las versiones, además, muy muy coherentes y muy muy lógicas. Es decir, dentro, yo no sé lo que ocurre en el Club Lindenberg. Si lo supiera, pues lo contaría, evidentemente. Claro, por eso no te invitan, Bruno. No, pero creo porque que sería un ejercicio de mucha salubridad social para los miembros del Club Lindenberg que se abran a los medios de comunicación, porque la reunión no es secreta, es discreta. Es decir, se sabe que la reunión se va a producir, aunque no se comunica hasta una vez producido, y una vez que se produce es cuando se sabe quiénes han asistido. Pero se sabe que el club existe, no es un mito, no es una leyenda, es algo parecido a una sociedad discreta, no ni siquiera una sociedad secreta, pero sí discreta. Lo que ocurre es que lo verdaderamente extraño es que se reúnen cada año entre 120 y 130 personas, que son parte de los más poderosos, no ricos, sino poderosos, del planeta, y no se sabe de qué hablan. Sin embargo, sí se sabe que tiene que ser unas semanas antes de la reunión del G8, porque evidentemente existe una relación. Quienes afirman conocer mucho de lo que ocurre en el seno del Club Bilderberg aseguran que, en cierto modo, se está preparando lo que va a ocurrir en esas reuniones, en donde los políticos más poderosos de los países más industrializados y ricos del mundo se reúnen. En este hotel, durante esos días, hay una diferencia que me ha llamado mucho la atención respecto a las reuniones anteriores. Normalmente se eligen hoteles de un estilo victoriano, escondidos en montañas, hoteles apartados, pero verdaderamente espectaculares. Algo, para que nos entendamos, parecido a un Ritz, a un Palace, pero en mitad de un valle, en un lugar aislado, en donde decenas, a veces centenares de agentes, muchos de ellos ex miembros de la CIA, ex miembros de los servicios secretos británicos, protegen el edificio, porque evidentemente las personas que están son extraordinariamente poderosas, ricas e importantes. Sin embargo, en esta ocasión no. se ha acudido a una a un hotel muy cercano a un grandísimo núcleo urbano, se ha abandonado la política de acudir a hoteles de ese estilo victoriano, sino que se acude a un hotel de 15 plantas extraordinariamente moderno, que tiene, eso sí, uno de los mejores campos de golf del mundo. Esto nos dice mucho también sobre la reunión. Pero bueno, Bruno, lo importante, ¿van a media pensión o pensión completa? Pensión completa, sin la más mínima duda. Te puedo decir hasta la empresa de catering que les va a dar de comer y de cenar, eso sí, previo pago de unas importantes cantidades de dinero. También puedo dar hasta la empresa de telefonía que va a suministrar las conexiones de telefonía y las conexiones de internet de todos y cada uno de los miembros. Es Mitel. La empresa lo sabe todo. La empresa. Bruno, de lo que habrá hablar, lo sabe todo. ¿Tiene piscina el hotel? No tiene piscina, tiene el mejor spa de todo Norteamérica. Okay. El hotel. Es más, hasta ahora lo que estás demostrando es que no son tontos. No. Entre los servicios que se van a ofrecer a los asistentes al Club Endeavor están el pack completo de ese spa, que es posiblemente uno de los más caros del mundo. 2 horas, 595 euros. Es decir, el presupuesto se puede extender muchísimo. Han alquilado todo el hotel, con todos los servicios, durante esos 3 días. Acudirán, como decimos, aproximadamente 120 personas. Se sabe quiénes son, como todos los años, quiénes encabezan la reunión, quiénes son los hombres importantes en esta reunión. Enumera algunos. Henry Kissinger, uno de los hombres que más manda y ha mandado en la política mundial en los últimos, pues desde que hemos nacido todos los que estamos aquí. David Rockefeller. Es que cuando se despertó, el dinosaurio salió de la cueva y Henry Kissinger ya estaba allí. Ya estaba mandando. Yo creo que fue el que escondió los tesoros encontrados por Sonier. Pues fíjate en Rockefeller. Rockefeller son ya sus abuelos. Soros. George Soros. Hombre, George Soros también es uno de los. El primer ministro de Canadá, para estar, Stephen Harper, el director del Fondo Monetario Internacional, un español. Algunos representantes importantes de la Unión Europea, algunos de ellos españoles, que van como representantes de la Unión Europea, no como el cargo, su posición política. También acuden dos, tres políticos relacionados con España, con nuestro país, aunque acuden políticos, como digo, pero en su papel de tener un puesto importante en la Unión Europea. Aproximadamente lo que se reúnen es Solana, mitad. Solana, Javier Solana, como un personaje importantísimo en la Europa en los últimos 15 años. Rodrigo Rato también, ¿no? Por supuesto. Pero porque la reunión abarca prácticamente todo. Yo no digo ni que sean buenos ni que sean malos, no lo sé, pero ese secretismo que existe, es decir, la reunión más importante que se celebra en el mundo todos los años, no se sabe nada de su contenido. Sin embargo, sí sabemos que el dinero, por ejemplo, de los representantes de la Unión Europea, lo pagamos entre todos para acudir a estas reuniones. Y creo que como financiadores, los ciudadanos como financiadores de parte de esa reunión, deberíamos tener conocimiento de lo que ocurre en esa reunión, del mismo modo que sabemos lo que ocurre en el G8, o por lo menos lo que nos cuentan, pero que nos cuenten algo. Se sabe de qué temas van a hablar. Angela Merkel es otra de las personas que va a estar. Estuvo el año pasado. Dicen que quien está sale bendecido. Desde luego, así parece, porque ciertamente algunos de los personajes que están en esta reunión luego adquieren una grandísima notoriedad. Se sabe los temas de los que se van a hablar. ¿Cuál es la agenda de los temas sobre los que algunos dicen que se va a escribir el futuro? Es decir, que aquí se planificaría el futuro. Uno de los temas importantes sobre los que se va a hablar es América del Sur, el destino político de América del Sur. La situación actual, en donde una serie de cambios políticos generados a raíz de una serie de elecciones son incómodas para el gran capital mundial, y se va a tratar de poner en común una serie de comportamientos y de acciones para que pueden ser muy importantes para América del Sur en los próximos años. Se va a hablar del precio del petróleo, y algunos de los expertos en el Club Bilderberg, como Jim Tucker, predicen que una de las cosas que se va a hablar en la reunión es aumentar todavía más ese precio, que podría alcanzar en los próximos años los $150 por barril. Actualmente está a unos 70, subiendo, bajando en torno a los 70. Irán fue uno de los temas importantes en la reunión del año pasado, y se decidió que la primera vía todavía durante mucho tiempo era la diplomática, y en ello estamos. E indiscutiblemente la situación actual en Oriente Medio y en Israel es otro de los temas fundamentales sobre los que se va a hablar, pero parece ser que América del Sur es el tema central de la negociación, porque hay un tema importante. Todos los que están presentes tienen, o gran parte de ellos, algo que ver desde una perspectiva, desde la empresarial o desde la política, mucho que ver con el petróleo. Y saben que una de las reservas para acudir al petróleo más allá de Oriente Medio, uno de los lugares de donde obtener petróleo al margen de la inestabilidad de Oriente Medio, era América del Sur. Y sin embargo, en América del Sur están ocurriendo una serie de cosas que no son de acorde con la política de los países más representados. Una de las ponencias seguro que lleva por título Hugo. Bueno, ¿has visto? Ese va a ser el protagonista. Se sabe que va a ser el protagonista las conversaciones que se mantienen entre el círculo central del grupo. La sala es una sala pequeña, una sala de 20-30 personas, en donde se reúne ese círculo central, en donde ya está todo preparado. Y a partir de ahí, el círculo central luego establece contactos con todos los otros miembros que tienen más bien una posición como de invitados, y en donde el círculo central, con los invitados que luego vuelven a sus países, ponen en práctica y ponen en marcha pues las cosas sobre las que se han dictaminado en esas reuniones. Y Hugo Chávez, Evo Morales, Humala, y en función de lo que ocurra de aquí a unos días, o de lo que esté ocurriendo ahora mismo en Colombia, van a ser temas fundamentales en esta reunión. La Liga Fantástica. Bueno, pues has visto, Josep, cómo se me documenta el personal, ¿eh? Increíble. ¿Has visto? Es una máquina. Absolutamente. Es una máquina. O sea, es que sabe ahora mismo hasta de qué sabor son las croquetas que le van a poner. No sabemos, pero podemos preguntárselo a Stellar Toys, que es la empresa que va a dar la restauración. Bueno, tiene una cerveza estupenda, así que no importa. Bueno, pues nada, será en Ottawa, su pueblo y el mío, ¿eh? Ahí, sí, sí, en los 525 de la calle Doctor Loyer. Oye, no, en serio, que la Stellar Toys está muy bien como cerveza, en serio. Claro, bueno, pues... Estoy haciendo un consejo. Yo no sé si precisamente ¿es publicidad? De esto hablarán, pero de qué fue primero, si el huevo o la gallina, Jesús, también es un asunto a discutir. Hombre, no sé si en Pintecmundo lo van a discutir esto, yo creo que tiene otros asuntos, pero también es importante. Bueno, pues ya lo digo de entrada, esa vieja adivinanza, una de las viejas y populares adivinanzas del mundo, tiene ya respuesta, que es el huevo. Yo creo que, dicho esto... Amigos. Amigos. Unamos nuestras manos. Tanto misterio para decir lo que ya era de lógica, ¿no? O sea, pensar. Todo empezó en huevo. Todo empezó en un huevo. Entonces, bueno, se basa en gallina, claro. No, claro, estamos hablando de que... ¿Pero quién puso el huevo? Ahí está. Por eso me adelanté antes de decir que para los creacionistas este debate... Sí, ha sido muy impetuoso. Es supuesto. Pero para los evolucionistas sí que les traía un cierto quebrado de cabeza. Sí, la verdad es que... Porque la tendencia evolucionista es decir, bueno, ¿qué fue lo primero? ¿Qué es lo que hubo? A partir de ahí, pues se empezó a desarrollar la especie, pero algo tuvo que haber, un miembro de esa especie, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la familia de las gallináceas, ¿fue la primera, una primera gallina y a partir de ahí empezaron a surgir las demás o no? Entonces, lo que cuentan en resumidas cuentas, ¿no? Tanto el profesor John Brookfield, un especialista en genética de la evolución de la Universidad de Nottingham en Inglaterra, lo que cuentan, haciendo un resumen, es sencillamente que el material genético no se transforma. Es decir, ese material genético siempre ha estado desde el primer momento. Por lo tanto, si luego se convierte en una gallina, la gallina... ese material genético de la gallina tuvo que proceder de algo primigenio, y ese algo primigenio sería un huevo, con independencia de quién pusiera ese huevo. Incluso cuenta a nivel anecdótico y clase humorístico que si ese huevo lo hubiera puesto un canguro, por ejemplo, y de ese huevo nace una gallina, siempre el material genético de la gallina tendríamos que decir que su primer padre o su primera madre era la gallina, con independencia de que lo hubiera puesto un canguro. Es decir, que siempre se remiten a la parte más primigenia de la evolución humana. Y por lo tanto, como una especie de reducción al absurdo, si vas tirando del hilo hasta llegar al primer espécimen, tiene que ser, por narices, un huevo. Nunca puede ser una especie ya completa, una especie desarrollada evolutivamente. O sea, que esas en resumidas cuentas, algo que el diario británico de Times lo ha dado un poco como primicia, pero que en definitiva cualquier genetista, cualquier biólogo que nos esté escuchando, yo creo que no albergaba ningún tipo de duda que era así. O sea, por narices, el origen de todo está en un huevo. Siempre, un huevo. Grande, pequeño, pero un huevo, desde luego. Creo que se lo digan a Colón, ¿no? Que también... Sí. Además, es una respuesta y una explicación que le han dado por huevos. Sí, oye, la porque por cierto... Tenéis a Colón muy catalán, ¿eh, Josep? Bueno, sabes que últimamente... además, ¿tú te has hecho las pruebas? Os voy a dar una primicia, porque el viernes, precisamente, antes de venir para Madrid, estaban realizando una rueda de prensa los del Centro de Estudios Colombinos de Barcelona, sí. Porque el mismo día en el que la Universidad de Granada ya definitivamente decía que los restos depositados en la Cartuja de Sevilla corresponden a Colón, bueno, pues ahora resulta que hay unos documentos encontrados en Barcelona que aluden a una posible tumba de Colón en Barcelona. Atiza. Bueno. O sea, que se va a armar dentro de nada. ¿Bajo la estatua? No lo sé. Eso sería premonición, sería ya otra cosa, si fuera bajo la estatua. Pues sí, o sea, que podemos encontrar allí una supuesta tumba colombina. Otra más. Bueno, pues... Por lo menos, creo que había seis ya, pero sería la séptima. Sí. Bueno, pues hay... Número cabalístico... También. Espérate, y empecé en Valladolid, ¿no? Muriéndose. ¿Dónde acaban los restos? Bueno, pues yo con eso mutaba, claro. Bueno, Carlos, esto de las ratas nos tiene estremecidos, ¿eh? Luego nos contarás pues, un poco más. Pero... Sí, luego hablaremos, pero vamos, para hacer la introducción, digamos que hace unos años empezó a darse un fenómeno aparentemente separado por naciones que, como tienen problemas diplomáticos entre ellos de carácter bastante gordo, pues nadie había sido capaz de unir. Y es que el problema consistió, en principio, las primeras noticias aparecieron en la localidad palestina de Hebrón. Hebrón tiene 120.000 habitantes, más o menos amontonados. Y creciendo a una velocidad disparatada. Como es bien conocido, Palestina tiene uno de los índices de natalidad más altos del mundo. La zona estaba muy mal abastecida. Además, sabéis que en Hebrón había unos 600 colonos israelíes que vivían ahí aislados, protegidos por el ejército. Pero, hará unos años, los militares israelíes que controlaban la zona empezaron a reportar extrañas noticias acerca de gigantescos roedores del tamaño de gatos que pululaban entre las toneladas de basura que rodean la zona de Hebrón. Las autoridades palestinas no pueden, con el dinero y los medios que tienen, controlar la limpieza adecuada de la gigantesca zona de conurbación urbana que une Hebrón con las otras zonas de la zona de Palestina de Cisjordania. El caso es que estas extrañas ratas sí estaban o eran conocidas por parte de los servicios municipales palestinos, que habían comunicado varias veces que se aparecieron una especie de ratas de un tamaño más que considerable. Pero es que hace unos años una patrulla israelí de 3 soldados fue atacada por un grupo de ratas y dos de los soldados que integraban la patrulla pues fueron mordidos y afectados por estos extraños roedores que fueron literalmente acribillados a balazos. No que engorden, sino que se organizan. Claro, el problema es que ahí había ya algo anómalo. No solamente el que atacara a un soldado israelí, que puede ser más o menos casual, pero el hecho cierto de que aparentemente detectaron que algunas de estas ratas se alimentaban de carne, lo cual no es lógico o aparentemente no tenía ninguna razón. Bueno, esta noticia fue unida a una investigación que había iniciado el director de biología de la Universidad Estatal de Bowling Green, que se llama William Jackson, en relación a otras noticias que procedían de Irán. En Irán, estas fueron muy conocidas por la prensa, porque varios diarios del país, como el Kaivan, se habían hecho eco de la existencia en algunos grandes núcleos urbanos de Irán de una especie de extraña rata que en algunos casos alcanzaba los 18 kilos, y que eran capaces de comerse gatos, de atacar a felinos. Bueno, esto ya sí que es una cosa mucho más seria. Entonces el caso es que empecé a hacer una investigación acerca de qué estaba ocurriendo, porque independientemente del caos que hay en Irak hay montones de informaciones muy parecidas acerca de la existencia de un extraño roedor que supera con mucho el tamaño normal de una rata. Lo que pasa es que, claro, en Irak no están ahora mismo para ocuparse de ratas. Pero el problema es que, al parecer, hay una gran extensión a través de lo que es Oriente Medio de esta especie de roedor. La investigación le llevó a intentar ver de dónde podían proceder y llegó a la conclusión de que existe una rata muy grande en África Occidental que se llama cortadora de caña, que es una rata gigante que aparece con frecuencia en África Occidental, pero que parecía tener alguna extraña relación con las ratas que estaban apareciendo en Oriente Medio. Teniendo en cuenta que las megalópolis que están apareciendo, por ejemplo, en Egipto, por ejemplo, el Cairo ya es una ciudad descontrolada, podían ser puntos perfectos para hacer de trampolín hacia lo que es Cisjordania y luego Oriente Medio de ratas de origen africano, pues podía ser una razón que fuera una rata que ya es gigante, es muy grande, que hubiera simplemente adaptado su comportamiento para vivir en zonas en contacto con el hombre. Sin embargo, hay un problema, y es que las ratas cortas de caña no comen carne, y estas sí. Vaya, pues malditos roedores, 18 o 20 kilos y comen carne. Qué gustito. Sí, ya es una cosa más seria. Tiene que dar eso, sí. Bueno, llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad, nos enteramos de lo que ha ocurrido en España, el resto del mundo, y luego continuamos con la tertulia de las 4C, invitado Josep Guijarro, con Bruno, Jesús, Carlos y todo lo que podamos contar en estos minutos apasionantes de La Rosa. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Seguimos en tertulia Zona Cero con Josep Guijarro, que se lo está pasando francamente bien aquí con las 4C, con su libro Rex Mundi. Bueno, Josep, vamos a ver, con este libro vais a clarificar muchas cosas. La gente por fin va a tener claro lo del Priorato de Sion, lo de la Orden de Sion, lo de María Magdalena, lo de Regresato. Hombre, entiendo que sí, pero ¿es el libro definitivo? Tú sabes, porque me conoces, que lo que me gusta es que la gente piense por sí misma. Sí. Y lo que se hace, o sea, es proporcionar claves para que cada uno saque sus conclusiones. Sí. No pretendemos ni Lorenzo ni yo erigirnos en líderes de opinión ni dirigir el pensamiento. Ofrecemos nuestro resultado de una encuesta, de una investigación que dura muchos años y posiblemente nunca concluya, porque es difícil llegar a una conclusión definitiva, pero que cada uno, de acuerdo con sus creencias, pues sea capaz de formular su propia hipótesis, ¿no? Uh-huh. ¿Esperáis recibir mucha crítica? ¿O? Pues es posible, ¿por qué no? Como siempre, los historiadores suelen decir que somos unos indocumentados, los que no lo son, que somos muy ligeros de pluma. Bueno, siempre hay críticas para todos los gustos, pero lo mejor es que cada uno, insisto, en base a las pruebas, saque sus propias conclusiones. En esta mesa te entendemos perfectamente, ¿eh? Yo lo que le deseo a Josep es, si las consecuencias son las mismas, tantas críticas como el libro El Código Da Vinci. Ojalá. Es que ya sabes, Bruno, si que las ahora consecuencias son las mismas, o eres polémico o no eres. No, pero es que en sí mismo es un tema polémico, es decir, es imposible abordarlo sin generar un debate al respecto. De hecho, si Juan hubiera escrito el libro de los godos, hubiera empezado. Los reyes godos no tenían barba, para empezar con una polémica. Hechos. En el principio del debate, uno ya puede destrozar todo el argumento, y es, ¿existió realmente Jesús? Si hay un Jesús histórico, porque claro, estamos partiendo de la base de unos evangelios que son un documento testamentario, no es una biografía, no es un documento histórico. En consecuencia, a partir de ahí, ya las bases que cimentan todo el edificio se tambalean. Claro, pero incluso, Josep, no es necesario, según lo que nos estabas contando, que Jesús hubiera existido, porque hablamos de arquetipos. Y el arquetipo de Jesús, por lo sí ha existido. En la línea que sugería Carlos, sabemos que el Jesús de la Biblia es un Jesús de diseño, claro, en la medida en la que cogió muchas creencias, muchas cosas, sí. Sí, posiblemente, donde se optó por una solución, que era el Dios. En los evangelios eligieron a aquellos que presentaban una imagen divina frente a aquellos que presentaban una imagen humana. Es una construcción a medida, construcción ideológica, tal y como se planea por los dirigentes de la Iglesia en el siglo IV. Podrían haber recogido otra línea perfectamente. Ya que Bruno nos planteaba lo del Club Bilderberg, en el fondo, quienes más creen en estas historias son quienes están más cerca del poder, en la medida que ellos muchas veces han utilizado los iconos, la potencia de los mitos y de los arquetipos para cimentar sus propios imperios. Desde Napoleón, bueno, es que muchísimos de los emperadores de la antigüedad y de los, hasta el propio Hitler, para citar a alguien en tiempos más recientes, o Bush, por citar uno contemporáneo, estimulan y creen a pies juntillas en muchas de estas historias, ¿no? Bueno, en homenaje a ti, Josep, te hemos traído una noticia de Montserrat, ¿eh? Mira, que además está muy bien, ¿verdad, Jesús? Porque sí, es un Morada del Grial, dicen también. Sí. Y además parece que es una vasca que ha dedicado buena parte de su vida a investigar este asunto. Pues 40 años, ni más ni menos, ¿no? 40 años. Sí. Un exmonje de Montserrat, porque ahora ya parece que no lo es, pero bueno, es catedrático de paleografía, de diplomática y de codicología. O sea, una cosa curiosa, ¿no?, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Bueno, pues este hombre, que llamado Ascari Mundó, no sé, perdóname mi acento poco catalán, ¿no?, Ascari Mundó, que es el nombre de este historiador, ha llegado a una conclusión, yo creo que cuando menos revolucionaria, porque un Cristo, famoso Cristo, que desde el año 1958 pues preside el altar mayor de la Basílica de la Abadía de Montserrat, bueno, Cristo de Marfil, que en principio pues no se le había dado mayor importancia, salvo por su valor artístico, dice este historiador catalán que realmente pertenecería a Miguel Ángel. A Miguel Ángel en su primera etapa. Y que no, bueno, pues dio a conocer estos resultados de una manera pública por miedo precisamente a las repercusiones, esto que siempre estamos diciendo, ¿no? De que siempre se teme más pues a los puristas, ¿no? A los tres o cuatro que pueden rebatir esa tesis, que en general a la mayoría de la población, que ni les va ni les viene, ni se van a enterar si realmente ese Cristo era de Miguel Ángel o del que fuera. Pero sí parece que vino de Italia, ¿no? Exactamente. Entonces él, con toda la investigación que ha hecho, él llega a una conclusión. Ya digo, es un Cristo que está expuesto desde el año 1958, que es el que preside el altar mayor, pero él, cuando empieza a investigar, se da cuenta de que ese Cristo es verdad que viene de Italia, que viene en concreto de Roma, que fue adquirido en el año 1920, y fue adquirido, pues, bueno, por lo que era, por un enviado del que por entonces era el abad de Montserrat, que se llamaba Antoni Marcet. Y fue adquirido durante uno de esos viajes monásticos que se hacen entre la misma orden, ¿no? Pues para distintos menesteres, como pues muchas veces por la información, incluso para intercambio, ¿no? De objetos religiosos. Bueno, pues adquiere en Roma este Cristo. En principio no le dicen para nada que es de Miguel Ángel, no se sabía que podía ser Miguel Ángel, y empieza a hacer esa indagación, por lo menos el origen se sabe que es italiano. Y se da cuenta de que los rasgos son muy acordes o muy afines con otra obra, posiblemente la obra cumbre de Miguel Ángel, que es la Pietà. Uh-huh. Y se empieza a dar cuenta sobre todo en varios detalles, ¿no? Porque aquí es ese análisis durante 40 años que ha estado haciendo este monje, bueno, un monje que estuvo en la abadía de Montserrat durante bastante tiempo, ¿no? Este hombre nació en el año 1923, es una persona ya madura, ¿no? Pero que durante muchos años, en concreto desde 1939 a 1967, estuvo de monje en esta abadía. Bueno, pues él llega a la conclusión de que sería este Cristo de Marfil, obra de Miguel Ángel, realizado además afina incluso casi en el año, que es entre 1497 y 1498. ¿En qué se fija? ¿En qué detalles? ¿En qué conclusiones son las que llega? Por ejemplo, en lo que es el paño que cubre tanto al Cristo de la Piedad como al Cristo de Marfil de Montserrat. Es decir, él ve que hay una serie de detalles que considera que el paño que tapa la escultura del Cristo de Montserrat, pues que es igual en los pliegues, en fin, en todos los detalles artísticos, que eso pues un buen historiador del arte sobre todo, pues se fija porque ahí hay diferencias de una escuela a otra y de un artista a otro, ¿no? Y ahí se da cuenta de que pues la musculatura, los pies, las uñas, el pelo, el peinado, en fin, todos ellos son detalles que desde su punto de vista son exactamente iguales a los de la Piedad. Claro, si todo esto lo atribuimos a lo que él además cree que es el primer Cristo que sirve de molde para que luego Miguel Ángel haga este Cristo de Marfil, pues llega a esa conclusión evidente. El primer Cristo, el que cree que sirve de molde, es un Cristo de madera que está en el Museo Orne, que podría decir que ser el boceto que inspiró luego a Miguel Ángel el hacer este Cristo de Marfil. Claro, hay distintas teorías, incluso se comentó que Giancarlo Gentilini, un historiador, en el año 2004, dijo que ese Cristo de madera que está en ese museo sí pertenecía a Miguel Ángel. Por lo tanto, si estamos hablando de un Cristo de madera que es exactamente igual al Cristo de Marfil que está en el altar mayor de la abadía de Montserrat, que además tiene las mismas características técnicas en cuanto a la morfología que a la Piedad de Miguel Ángel, todo eso le hace suponer a este historiador, a Ascari Mundó, que estamos ante un auténtico Cristo de nada menos que de Miguel Ángel Buonarroti. Además hecho cuando Miguel Ángel era muy jovencito, con 23 años, 22, 23 años. Bueno, pues Montserrat, que sigue dando sorpresas, ¿eh, Josep? Montserrat, qué maravilla. Montserrat, que como sabes, tiene toda una historia legendaria detrás, desde el hallazgo de su Virgen Morena en el 880, cuando unos extraños signos de luz apuntan hacia la cueva, y la basílica, que se erige justo cuando la comitiva que traslada esa moreneta, bueno, ahí Jesús nos podría hablar mucho, se vuelve tan pesada que no pueden con ella, y ahí deciden erigir justamente en el máximo punto de telurismo del lugar la basílica, actual Basílica Montserrat. Además que Cataluña es muy griálica, ¿eh? Muy griálica. Sí, sí, de hecho, sí. Cuando Heinrich Himmler, creo que fue en 1940, visita sí. España, se va hacia el abad Ripoll y le dice, a ver, los documentos del Grial, el hombre alucinaba. Los papeles. Sí, hombre, todo el mundo sabe en Alemania que el Monsalvache es Montserrat, ¿no? Se basaba en una, además, en la leyenda de Wagner, muy curiosa, que decía que el Monsalvache estaba en algún lugar de los Pirineos. Bueno, pero además es que incluso con Wagner hay una anécdota, y es que se estrena muy pronto el Parsifal, ¿no? De Wagner en Barcelona, antes que en ningún otro sitio. Efectivamente, ¿no? Sí, entonces, bueno, pues las cosas que ocurren. Fíjate que además es tan enigmático, siempre se habla de Montserrat más pues, referido a la abadía, ¿no? A todo ese monasterio, pero es que igual de misterioso son todas las cuevas que hay alrededor, cuevas eremíticas, donde en muchas de ellas hay leyendas, y seguro que Josef conoce muchas de ellas, donde en algunas de ellas, por ejemplo, se encontró una lámpara perpetua, de esas que no se extinguía nunca la llama, en otro de esos monjes eremíticos, pues se daba al placer de levitar en sus ratos libres, en fin, en otras aparecían fenómenos lumínicos muy extraños, al estilo del padre Palau, por ejemplo, en Esvedrá, en hasta dragones. Claro. Entonces hay cantidad de cosas alrededor de ese macizo que con razón siempre se considera un lugar mágico, un lugar de poder, ¿no?, por antonomasia, no tanto por el epicentro, que ahora sería mejor ese altar mayor de la abadía, sino todo lo que lo rodea, ¿no? Hasta el punto que incluso cuando ya se habla de esas leyendas míticas que fue cerrado por los ángeles, lo que nos pone sobre la pista no es sobre la parte histórica, que está claro que no forma parte de la historia, pero sí que estamos hablando de un lugar elegido por los dioses, que dentro de la concepción cristiana pues lo asocian a los ángeles, pero que cuando hablamos siempre de este tipo de lugares siempre se están relacionando con entidades sobrenaturales, con apariciones de luces, con desapariciones, como también ha habido en Montserrat, de personas que desaparecen, y mira tú por dónde, un 24 de junio. Es decir, tantas cosas que confluyen, donde nos está indicando, si no estaba claro por parte de los oyentes, que estamos posiblemente ante uno de los lugares no solo más importantes de la península ibérica, sino uno de los lugares más importantes del mundo. Bueno, ¿y qué me decís de Roswell? Eso sí que, pues bueno, que venden unos muñecos inflables muy chulos con pinta de té. Tuvisteis uno, pero le abdujeron, ¿no? El que tenéis aquí. Sí, Sergio, os traje yo, desapareció, sí, ¿no? Fue aducido, y una pena porque nos encantaba. Sí, nos fue aducido, si es que no, abducen hasta los Greys, es que no, pues. Y eso ya me incitó, me llevó a la sospecha. Si este es capaz de ser abducido. Bueno, estar inflable tampoco es una cosa. Pero ya, Juan Antonio, ya que citas la muñecopsia, como yo la he hecho, porque realmente ahora ya sabemos, porque tenemos los nombres y apellidos de quienes intervinieron en ese fraude, que era una muñecopsia. Yo, si me permites, tengo mi teoría particular de que no se ha dicho la última palabra, ¿eh? ¿No? Porque me resulta muy sospechoso, muy llamativo. Pues no será por analistas que están soltando todo lo que están los escritos. No, te cuento. Es decir, Santilli, que es el alma mater de toda esta historia, se descolgó 3 días antes de la presentación en Sociedad de una película que lleva por título Alien Autopsy, diciendo que él había visto realmente aquella película, pero que el material había tardado 2 años en llegar a sus manos y que estaba tan deteriorado que decidieron reconstruirla basándose en su recuerdo. Bueno, ahí el morro del pobrecito, ¿no? Pero qué sospechoso que eso se hace 3 días antes del estreno de esa película, que precisamente abunda en la tesis que ahora él declara que es la verdad. Entonces, ¿no será porque a lo mejor vamos a tener un desmentido dentro de unos cuantos meses, tal vez ahora que se llega el verano, en donde asistamos a otro culebrón de nuevas imágenes o de nuevas historias relacionadas precisamente con esta autopsia o con algo que directamente se relacione? Yo lo dejo caer, porque me resulta muy, muy, muy llamativo. Aquí, la verdad, Bruno, es que la cosa abunda, ¿eh? Sí. Roswell no para de garantizar. Sí. Llevamos ya 9 años. Sí, 50, vamos a hacer dentro de muy poco. 59. 60 años. Lo que ocurre es que aquí no se juzga, con esta información no se juzga a Roswell. Es decir, el suceso de Roswell sigue absolutamente impoluto. Y nadie, ni puede ni podrá jamás demostrar que aquello fue un fraude. El suceso ocurrido en julio de 1947. Sin embargo, una de las noticias generadas relativamente hace no mucho tiempo respecto al caso Roswell, en el año 1995 para ser más exacto, eso es lo que ahora estamos juzgando. Me refiero a la aparición de esa autopsia durante una serie de minutos. Un equipo de médicos parecen realizar en esa autopsia que se había filtrado de algún modo, parecen realizar todo un examen forense al cuerpo sin vida de uno de los tripulantes de esa presunta nave espacial. Esas imágenes que fueron divulgadas por todo el mundo, en las principales cadenas de televisión de todo el mundo, que generaron una relativamente importante, no tanto como se ha dicho, pero relativamente importante cantidad de dinero, han generado toda una serie de sospechas, de dudas, de discusiones. Y son las que ahora hasta cierto punto han sido desmentidas gracias a la aparición de John Harfreys, que es el responsable de efectos especiales de muchas películas importantes, entre ellas de esta que citaba ahora mismo Josep Guijarro y que hace muy poquitos días era estrenada en el Reino Unido. Pero está bien hecha la apreciación, no estamos juzgando Roswell 1947, sino sí. El documental de los muñequitos que se dio en el 95. Exacto. Y ese es otro elemento muy importante, hasta qué punto aquella autopsia que tuvo un primer impacto importantísimo, y cuando se producen impactos mediáticos tan fuertes, la racionalidad, el sentido crítico, la duda desaparece, es decir, la emocionalidad puede sobre la razón, y después llegan las informaciones en donde se intenta racionalizar aquello que nos ha provocado el impacto emocional, en donde se intenta buscar las grietas en esa nueva información, y ahí es cuando surgieron todas las dudas. Con el paso de los meses, la autopsia de Roswell, aquellas imágenes generaron finalmente más descrédito sobre el caso original que crédito. Uh-huh. ¿Y hasta qué punto todo eso no estaba intencionado, todo eso no estaba provocado para precisamente generar una serie de dudas sobre un suceso total y absolutamente auténtico? Importante. Unos meses después de que apareciera esa afirmación, lo sabe perfectamente Josep, meses, dos años después, se cumplían además los 50 años, y hubo el último gran desmentido oficial por parte del gobierno norteamericano con la teoría de los crash test dummies, que habían sido los muñecotes que habían caído en la nave, que la nave era un experimento, es decir, se mezclaron diversas cosas para oficialmente dar por cerrado el caso, y existía facilidad para dar por cerrado el caso por parte de las autoridades, porque la autopsia, las imágenes aquellas, no generaron un excesivo crédito entre la opinión pública mundial, porque aquí fue la opinión pública mundial la que tuvo acceso a esas imágenes. Y lo que ha dicho John Harfreys ahora es que, como responsable de esa película, de los efectos especiales de esa película, lo que ha hecho ha sido recrear y volver a hacer lo mismo que había hecho 15 años atrás para falsificar la autopsia de la alienígena de Roswell, y que por eso los resultados entre la película, las imágenes de la película y las imágenes de aquella autopsia, pues las similitudes son extraordinarias, porque él es el mismo responsable de las dos. Pero seguimos teniendo un problema, no tenemos cuerpo del delito, sí, porque no tenemos muñecopsia, o sea, no tenemos muñeco de la muñecopsia. No hay ninguna prueba de lo que dice John Harfreys que sea cierto tampoco. Ni ¿no? tampoco está el material en bruto. Claro, es decir, sí. en toda filmación hay un proceso de edición que elimina las colas, los preparativos, la iluminación, se puede caer un foco, hay anécdotas que de hecho se recrean en la película, y todo eso no está. Por lo tanto, ¿tenemos que creer ahora lo que dice Humphries, lo que dice Sheffield o lo que dice Santilli? ¿Por qué ahora y no lo que decían entonces? Y conste, insisto, que yo he sido desde siempre un gran defensor, un gran detractor, quiero decir, de esa filmación, en el sentido de que nunca me la he tragado. Pero ¿por qué ahora sí, entonces no? A mí veo aquí un misterio extraño, entre otras cosas por esa relación que tú establecías, Bruno, muy acertadamente. Si crees en la autopsia, no crees en el caso Roswell, porque la descripción del ser nada tiene que ver con los testigos presenciales de aquellos hechos. Y obviamente, si alguien con cierto interés, especialmente tú recordarás hace 15 años atrás, que estábamos esperando en aquel julio de 1995 un pronunciamiento oficial, sí, por parte del gobierno, a un requerimiento que un congresista de Albuquerque llamado Stephen Swift había hecho al General Account Office, algo así como la Hacienda norteamericana, en donde pedía la documentación del caso Roswell. Aquello pasó absolutamente inadvertido. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo estaba pendiente del muñequito en cuestión, ¿no? Sí, sí, ciertamente, que creó un desprestigio sobre eso y que además sirvió en bandeja las siguientes explicaciones oficiales que se dieron. Fue mucho más fácil decir esto es un fraude, porque claro, cuando se daba la información según el gobierno norteamericano, todo se trató de una gran confusión unido con una serie de elementos fraudulentos, y el espectador no informado dice, bueno, pues evidentemente después de haber visto esa afirmación me dicen esto, pues entonces está claro, cierro el archivo y cierro el expediente de Roswell, ¿no? El gran asunto de la muñecopsia, como decía José Guijarro, ¿no? está muy bien. Bueno, un apuntito de nuevas tecnologías, Carlos, algo vanguardista, ¿no? Biotecnología. Sí, bueno, es un proyecto que yo inicié hace tiempo, se llama Proyecto de Agricultura Protegida, lo hizo el Instituto de Comida y Ciencias Agrícolas de la Universidad de Florida, y lo que se pretendía era ver si controlando toda la estructura de producción de crecimiento de unas plantas comestibles, se podía llegar a controlar hasta el extremo de hacer una especie de seguimiento absoluto, es decir, una especie de dios absoluto de un solo acre de terreno. Entonces la Universidad de Florida lo que hizo es que conectó una serie de ordenadores que hacían un seguimiento completamente informatizado de manera automática de la totalidad del acre de tierra con todo lo que allí tenía. Entonces lo que hacían es que controlaban el riego por goteo, los controles de temperatura de los invernaderos, las cantidades de fósforo, el nitrógeno, los nutrientes a las plantas, el cambio incluso de la luminosidad en los invernaderos, la ausencia completa de cualquier tipo de posible plaga, el calor. Es decir, resultado, una cosecha 10 veces superior a lo que da un acre de terreno vecino. 10 veces superior. 10 veces superior. Claro, la noticia, que ya la ha hecho pública el director del proyecto, que se llama Dan Cantlife, pues supone lo que todo el mundo se puede imaginar. Es decir, que claro, la primera pregunta que le han hecho es, bueno, claro, esto es carísimo, dice, el mismo precio que tiene una casa. Controlar un acre de terreno entero así. ¿Qué es lo caro de todo el invento? Pues lo caro es el software, es decir, el sistema que permite el seguimiento absoluto y total del proyecto y la preparación que necesita la gente que lo puede hacer. Pero todo el proceso está total y absolutamente automatizado. Y permitiría eso, incrementos de 10 veces la producción agrícola de un acre de terreno. Uh-huh. ¿Qué puede suponer eso para el futuro? Pues no hace falta que os lo diga. Ya está, todo dicho. Está todo dicho, sí. Bueno, pues qué cosas pasan y cómo van a ser los cultivos del futuro, ¿eh? Hasta no, pero que la cuestión es eso, que es cierto. Es decir, el problema del mundo sí. Es la hiperpoblación, no el hambre. Eso es. El hambre se puede controlar. Uh-huh. Es simplemente ponernos a ello. Uh-huh. Pues lleguen nuestras consultas, don Acero. ¿Qué tal, Martín Espósito? Muy bien, aquí escuchándolos atentamente, que luego me ponen a prueba ciertos sectores. Es verdad, sí. Con el 11S no vea. Causó furor la semana pasada. ¿Sí? Con el 11S, sí, ¿verdad? Claro. Estaban directores de ciertas compañías a preguntarme. Sí, sí. Sí. ¿Cuánto sí, medía la abertura? 3 metros, ¿no? Y bueno, sí. Es que tenemos una gran audiencia, ¿eh? Tenemos un amplio espectro de oyentes. Bueno, pues comenzamos con Lorenzo Martínez. ¿A quién le gustaría que dierais en el programa fechas y casetas de firmas de libros en la Feria del Libro de Madrid? Qué susto, creí que iba a decir Lorenzo Fernández. Martínez. Dice que le faltan las firmas de Carlos y de Bruno. Carlos y Bruno, Carlos, ¿tú vas ahí este año? Yo creo que no voy a poder firmar. ¿No estaba viéndolo? Me proponían el 4, pero es que creo que no voy a poder. Bruno, ¿tú vas a estar cuándo? Sí, 2 días el fin de semana que viene. ¿El sábado vas a estar por la mañana? Sábado por la tarde. Vaya por Dios. Pero no, hacemos, además, en la misma caseta. Juan Antonio por la mañana en la 241, ¿no? En temas de hoy. Pero es que, Jesús, tú también vas a estar, ¿no? Sí, sí, yo hago doblete el sábado. Que yo voy a estar por la mañana contigo y por la tarde con Bruno. Exacto, y el sábado. Ah, bueno, pues entonces. Bueno, pues poneros una camiseta que ponga a las 4:00 o así, así por lo menos. Y Josep también. Estoy el domingo de 6:30 a 8:00 en la caseta número 19, GM Distribuciones. En la 19, ¿estás tú el domingo? El domingo por la tarde. Y como hemos dicho, en la de temas de hoy, que es la 241, el sábado mañana, Antonio Cebrián. Ahí estamos. Sábado tarde a las 7, Jesús Callejo y servidor. Y también yo solamente esos son 2 días, el domingo 4, también el próximo domingo, de 7 a 9 en la 56, que es de la librería Gaztambide. Bueno, pues ahí estaremos el próximo fin de semana. Y qué bueno es Jesús, ¿verdad, Bruno? Cómo nos cuida y nos comparte. Por la mañana me cuida a mí y por la tarde, a ti. Más cosas, Martín. Pues tenemos el correo de David Linares, que todavía no se ha decidido a leer el famoso código Da Vinci, pero que le está picando la curiosidad, comenta su correo electrónico sobre el fondo de la cuestión que se trata en el libro. Cuando os oigo hablar, dice, sobre el priorato de Sion, los templarios, María Magdalena, dice que le da la impresión de que para poder entender este tema tiene que realizar un máster. La cuestión es, ¿existe algún manual o manuales, no novelas, donde pueda empaparme de estas cuestiones? Bueno, yo creo que hoy hemos estado hablando de Rex Mundi, ¿verdad? Exactamente. Claro, Rex Mundi, Editorial Aguilar, autores Josep Guijarro y Lorenzo Fernández. Y eso puede y una vez que se empape el libro de Lorenzo y de Josep, conviene que no lea a Dan Brown para ser el único del planeta que no lo haya leído. Debe ser siempre una especie separada. Así que ahí va nuestra recomendación. Desde Montevideo, Virginia, dice, cree haber entendido en más de una oportunidad que ustedes opinan que el priorato de Sion no existió. Si es así, me gustaría si pudieran explicarme en qué se basan para yo poder aclarar mejor frente a la discusión. En que le condenaron por fraude al autor. Dice, incluso se dice que lo quedaron de los templarios, fundaron el priorato y que actualmente son los que llaman la orden de los Illuminati. Me gustaría hacer una precisión, Carlos, al comentario que has hecho. ¿Eh? No, el proyecto Sion no existió nunca, cabrón. Carlos, nunca. Quiero hacer una precisión. Es cierto, el priorato de Sion como organización que viene de la Edad Media no ha existido. Pero el proceso al que tú aludes no era un proceso contra Pierre Plantard. Era un proceso contra Pelat por un fraude económico. Sí, era un fraude. Bueno, había dos cuestiones. Fue falsificación de documento público. Efectivamente. Era una falsificación de documento público en el que piden declarar gente, entonces se da cuenta de que hay un tipo que está traficando con títulos nobiliarios y le amenaza a él con procesarlo en el caso de que persista. Y Plantard decide. Bueno, el grupo, porque no era el solo, el grupito que lo formaba, exacto, son los que lo inician y los que ya confiesan que en realidad, bueno, pues fue un invento. Y también he de decir que, a propósito de la pregunta, tampoco los Illuminati existen. No, porque existieron los Illuminati, pero no tiene nada que ver. Otra cuestión es que digamos que el término Illuminati hoy se ha convertido también en lo que hemos hablado, un arquetipo. Pero también, Bruno, conviene que si tú mismo te lo atribuyes, es que soy Illuminati, pues bueno, pues sí. Claro, pero claro. Si lo interpretamos como un arquetipo de aquellos personajes que utilizan el poder para beneficiar una serie de intereses personales y que para ello no dudan en confeccionar el futuro de la historia, si lo utilizamos como arquetipo, pues sí, pueden perfectamente existir, sociedad... Un ejemplo más sencillo para el oyente. Hay 5 o 6 órdenes ahora mismo en el mundo que se atribuyen sin órdenes del temple. Formalmente no hay ninguna, porque la iglesia, que es la que las controla, dice que no hay ninguna. Por lo tanto, no hay ninguna. Pero claro, si hay un montón de gente que dice que ellos son templarios, pues bueno, te lo crees o no te lo crees, pero ellos dicen que son templarios. Es que es exactamente igual. Exactamente igual, es que es igual. Al del priorato. Claro, si yo mañana digo que soy el priorato de Sion, pues bueno. ¿Tienen una afiliación con la orden del temple medieval? Es ninguna. Es que es así, exactamente. Exacto. La culpa de todo la tiene Felipe IV. Claro, efectivamente. ¿Por qué hay caballeros hospitalarios reales? Y de Felipe IV es francés, que, bueno, pues porque la iglesia sí considera que el orden de caballeros San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta existe, y es que existe. Sí. Entonces, esa es la diferencia que hay entre unos y otros, simplemente, que se las distribuyan o no. En una tertulia mencionaste, dice Juan Vicente, el último libro de Michael Crichton, Estado de Miedo, y no muy bien. Lo tiene el oyente, le ha gustado, dice, cuando por ejemplo vosotros deis los datos de la situación de la Tierra, mares glaciales y todo lo demás, pues esos son datos, igual que los datos que salen en el libro. Para mí, dice Juan Vicente, lo mismo valen unos que otros. ¿Por qué tengo que creer unos y no los otros? En fin, solo quería decirlo porque me parece injusto algunas afirmaciones que hacéis, sobre todo porque con otros libros no sois tan escépticos. Véase si no el Código da Vinci. Como que no. Bueno. Sí. Que ataque frontal. Sí, no, yo lo digo muy sinceramente, el problema de que el Crichton es de que las neuronas estallaron un día y ahí están. Desde luego, porque sus declaraciones no pueden deberse a otra cosa más que exista algún tipo de problema de racionamiento. Porque dice que no existe ningún problema climático, que el clima está muy bien, que no hay contaminación, que eso de que se deshielan los polos es una tontería, que los gobiernos no debían preocuparse del proyecto del protocolo de Kioto, que no hay que cumplir. Lo que para qué, que hay que contaminar más, pues cualquiera que diga eso, pues se justifica el solo. Pero el 13º guerrero muy bueno, ¿eh? Y muchas más. No es una crítica ni literaria ni de ningún tipo, sino que como novela de ficción, vale, pero es ficción, es decir, es un alucinado que se cree que no hay nada de todo eso, pero es que lo hay, o sea, es que es un problema real y Michael Crichton aquí está haciendo haciendo mucho favor a quienes son los responsables de que el mundo esté pues en eso, pero, en una situación complicada a nivel planetario. Claro, ¿no? que comentemos esta circunstancia puntual no quiere decir que critiquemos la obra en general de Michael Crichton. Que es buenísima, hombre, es entretenidísima. Pero si Michael Crichton además hubiera dicho, no, esto es una novela y he escrito una novela, es decir, yo no tengo por qué creer, cuando Cena escribió La colmena, pues no nos dijo, es verdad, pues no, es una novela, pero no dijo Cera, no, es que esto está basado en hechos reales. Si Crichton defiende que el contenido está basado en hechos reales, pues no. Sí, además, de hecho, comentó en su momento que él quería hacer un libro de ensayo, lo para que él se le da mejor mucho más la novela, pero lo que él expone ahí dice que todos los datos son rigurosamente ciertos. Claro, yo no he leído la novela, pero en parte lo que él está diciendo es que hay muchos ecologistas, o que van de ecologistas, que están creando una alarma social innecesaria porque no queda contrarrestado con los datos científicos que están manejando los climatólogos, sobre todo, ¿no? Entonces, que de ahí se pase, que exagere, no lo sé, ya digo, porque no lo he leído, pero él sí va defendiendo que no existe un cambio climático tal como lo está diciendo, es como un calentamiento global, sino casi todo lo contrario, es decir, que vamos a una nueva glaciación. Claro, pero es que hay mucha gente que lo está defendiendo también. Sí, claro, porque hoy, Porque defiende a toda una tendencia política, por desgracia, que piensa así. Pero es que Crichton ha llegado a comparar a los movimientos ecologistas con terroristas. O sea, y, pero bueno, no todos, yo creo que ahí era un poco injusto. Yo creo que hay movimientos ecologistas que incluso entre los propios ecologistas tienen sus disensiones, que es verdad que claro, están falseando los datos, pero por intereses que ellos tienen también. Sí, algunos estoy hablando, no todos evidentemente, hay algunos movimientos ecologistas que son muy muy loables, ¿no? Y muy coherentes además en sus afirmaciones. Entonces él, hasta donde yo sé, ya te digo que yo lo único que he leído es un poco casi la ficha técnica del libro, pero no me he leído el libro. Él está hablando de grupos ecologistas, sobre todo en Estados Unidos, donde sabes que están pagados, pues bueno, pues por otras multinacionales que no son ONGs precisamente, y crean este tipo de alarma social porque luego van a devengar una serie de intereses económicos. Entonces, contra eso iba, y contra eso quiso denunciar con este libro del Estado de Miedo. Que luego le saliera mejor o peor el libro, evidentemente parece que no, porque le han criticado por todos los sitios, por la derecha, por la izquierda, por ahí y por abajo. Con lo cual yo entiendo que ha exagerado. Pero bueno, hasta que no lo lea, no puedo decir, pero creo que él iba por unos grupos determinados y no por todos los ecologistas, que claro, se le echarían encima, ¿eh? Y además sería una burrada. Y lo que tú dirías, es que se ha vuelto loco, sus neuronas están patinando, porque para mí es uno de mis autores favoritos dentro de la literatura norteamericana. Sí, señor. Más cuestiones. Nos ha escrito Da Vinci. Hombre, bueno, hombre. En realidad José Antonio dice que, claro, ah, bueno, con tanta polémica... José Antonio Da Vinci. Con tanta polémica no hay quien esté tranquilo en la tumba. Descubrir que Audrey Tutu es la descendiente de Jesucristo. Bueno, plantea... Se reveló el final. José Antonio os plantea dos cuestiones. Quisiera saber por qué la mente de los franceses es más liberal que la de los españoles, dice, en temas paranormales, existencia de ovni. Si comentas algo de esto estando en España, te ponen la alfombra roja, y no precisamente para entrar en un festival de cine, sino para entrar en un psiquiátrico. Y la segunda cuestión, quería saber si hay algún libro que trate sobre la criptozoología, que él conoce uno, Criptozoología, el enigma de los animales imposibles, de José González y David Halen, de Editorial Edad. ¿Qué podéis decir de este libro y qué otros libros puede haber? Pues sobre que es bastante entretenido. Buenísimo. Y que está muy bien, sí, que se lo compre. Es José Gregorio González. Está muy bien, sí, sí. Es una buena introducción. Desgraciadamente, el gran padre de la criptozoología, Hobelmans, la edición, que eran dos tomos, que se hizo en los años 50, yo creo que casi el 60, está totalmente agotada, es muy difícil encontrar. Bueno, no es muy difícil de encontrar, yo la conseguí en la Feria Libre Antiguo de Recoleta, o sea que tampoco es tan complicado. Pero desde luego, de los que hay modernos y en español, este libro es estupendo. Es decir, está muy bien como introducción general. Pues lo aceptamos. Sí, sí. Desde Madrid, Olga no sabe si habéis tratado alguna vez este tema, pero que le gustaría que algún día hablarais de la extraña imaginería en la pintura del Bosco, con sus híbridos, extrañas máquinas y demás. Pues queda raro, raro, ¿eh? Bueno, hombre, en parte se explica, bueno, ahí sabes que Felipe II en los últimos años tuvo varias obsesiones, ¿no? Acumular reliquias. Y la gota. La gota, ver perros negros. Y bueno, pues admirar los cuadros del Bosco. De hecho, si ahora en el Museo del Prado podemos ver estos cuadros del Bosco, como el Jardín de las Delicias o esta Mesa de los Pecados Capitales, es gracias a Felipe II, ¿no? Sí. Lo cual contrasta bastante con una personalidad tan austera, en ese rey prudente como era Felipe II, que le gustara los cuadros de una persona como era el Bosco, de la escuela flamenca, que está revelando pues todo un hedonismo, una alegría del vivir, incluso hasta las penas del infierno son como bastante grotescas. Esto se entiende cuando sabemos que el Bosco pertenece a una sociedad secreta, que eran los adamitas. Los adamitas, o los hijos del espíritu libre, lo que reivindicaban era, pues, estamos hablando casi de los primeros nudistas del mundo, ¿no? Reivindicaban una vida placentera, porque no creían en el pecado original, y estaban rezando desnudos, como Dios les trajo al mundo, pensando que ese era el estado natural del ser humano y que todo lo demás eran cortapisas que habían puesto pues la civilización de aquel momento. Qué duda cabe que fueron perseguidos por la Inquisición, que prácticamente fueron exterminados, a pesar de que, sobre todo en el siglo XV, siglo XVI, es cuando más vigor tuvieron. Y bueno, algunas reminiscencias han salido todavía en el siglo XVIII, pero bueno, son reminiscencias bastante espurias. Así que eso comentan los historiadores, que era un practicante y un devoto de estos adamitas. Pero los adamitas sí tuvieron cierta influencia en la teoría que luego se desarrolló mucho en el siglo XVIII de la bondad humana con natural. O sea que eran muy rusonianos, que luego en general es la sociedad, o sea, se anticipan en eso a Hobbes, el contrato social, que la sociedad es la que nos perturba. O sea, sí, no creían en la propiedad privada y así les fue. Entonces, claro, iban robando todo lo que pisaban por sus alrededores. O sea, que tenían problemas con la justicia eclesiástica y con la civil. Fran Alarcón dice, ¿estáis cumbre? Estamos cumbre. Y os pregunta varias cosas. Primera de ellas, ¿qué sabéis acerca de los manuscritos del Mar Muerto? En un libro que leí hace tiempo, poco. Proponía la confirmación, dice, de la Iglesia Católica como una secta. Es que lo era, claro. Claro, es que el cristianismo es una especie de herejía del judaísmo, ¿no? Como surge, es una secta del judaísmo. Claro, es una secta del judaísmo, claro. Es que no hay ninguna duda en eso. Claro. Por cierto, ahora que está tan de moda, ¿no? Y con la polémica ya que tenemos aquí a Josep Guijarro, se está repitiendo muchísimo, ¿no? De que realmente Jesús tenía que estar casado porque era judío y porque posiblemente era rabí. Entonces se desconoce de que había muchos judíos, como en este caso los esenios, que no estaban casados, o sea, que no reivindicaban precisamente el matrimonio. Por lo tanto, esa especie de obligación no lo está. De dogma, ¿no?, que se establece, de Jesús tenía que estar casado, fuera con María Magdalena, fuera con el que fuera, porque es imposible que un judío de esas características no estuviera casado, pues evidentemente hubo toda una secta dentro también del judaísmo, como eran los esenios, que no estaban casados la mayoría de ellos, incluso hubo judíos que luego tuvieron una importancia capital en el cristianismo, como era San Pablo, como era San Juan, precisamente San Juan Evangelista, que tampoco estuvieron casados. Pues te digo que ese dogma es. Lo que pasa es que tú sabes que los esenios tenían voto de castidad, sí. Y por los escritos apócrifos podemos decir que Jesús no tanto, porque cuando María Salomé le dice: ¿quién sois vos que osáis comer en mi mesa y meteros en mi cama?, no creo que fuera para contar ovejitas. Sí, y no creo que fuera esenio. No, si esto lo quiero decir no porque fuera esenio, sino sencillamente porque había muchos judíos en aquella época que no se casaban. Es decir, que no hay que dar como dogma de fe que realmente tenía que haber estado casado Jesús. Fran nos cuenta que este verano, por motivos académicos, pasará un mes en San Diego, en el estado de California. Dice: a bote pronto, aparte de la juerga, sol y demás características de esta ciudad californiana, debería apuntar algo en mi agenda. Juerga, sol y... Sí, algo fundamental. Es la primera ciudad española en la Alta California. Fue la primera de todas, cuando llega Fray Juan y Pedro Serra. ¿Y de visitas? Es el zoológico, es impresionante, de los más respetables del mundo. Vale, acaba de correr. Bueno, a ver dónde ganaron la Copa América, dónde la llevaron por primera vez. O sea, mucho tiempo allí. Si quieres visitar algún monumento español, va a ser que no. Tienen uno, sí. Hay una cosa muy curiosa, tiene un monumento al Cid, que le regalaron a principios del siglo XX. No, digo algún conventillo. No, digo una cosa muy... Sí, hombre, está en la misión, se conserva bastante bien restaurada, pero es muy curioso porque se ha mexicanizado. Es decir, la presencia española ha desaparecido, a pesar de que existía formalmente, ya no se atribuye, que no se extrañe si dicen que de qué zona de México es cuando hablan español. Pero es que es verdad que se ha mexicanizado todo completamente, entonces está el Cid barbudo con una estatua como la de Burgos ahí, abandonado en medio de una plaza, rodeado de gente, bueno, vestida, como atuendos mexicanos, los pies, bueno, eso, es una cosa bastante curiosa. Se ha perdido mucho, la huella española queda, pero quedan las misiones en la ruta del Camino Real, que es la autopista principal de California, que merece la pena, la verdad es que es muy, muy, muy curioso. Pues acaba el correo Francisco. Con gracia, dice, os pregunto si es normal que siempre se me apague alguna farola cuando paso andando o en coche por debajo de ella. Lo he asociado a la cantidad de energía estática que siempre suelo portar. Un slider. Eso es. Que pregunte por los sliders. ¿Sí? Os apaga farolas, sí, ¿verdad? Es un fenómeno que existe. Sí. Y hay bastantes personas que tienen esa cualidad, pero no solo con farolas, ¿eh? No, sino incluso con ordenadores, con televisores. En el momento que se acercan, no, hombre, no digo que se apague, pero sí que sufre ciertas perturbaciones. Ahora la moda es con los teléfonos móviles. Dicen que apagan los teléfonos móviles. Es normal, y damos un dato, porque ayer en la revista, la conocida revista Readers, Digest Magazine, de lo que hacía ahí con la BBC, el 10% de los británicos aseguraban que eso le pasa a menudo. El 10% de los británicos. Es un poco alto, ¿no? ¿No será que es un poco mal la literatura británica? Interferir de alguna forma, sin tener la explicación, en haber alguna vez, o sea, no de forma habitual. Si fuera el 10%, yo reclamaba a Iberdrola británica o la que sea. Alguna vez, la pregunta era si alguna vez habían sentido ese tipo de influencia en una encuesta sobre poderes psíquicos, y el 43% de los británicos aseguraban haber tenido en algún momento de su vida una experiencia de ese estilo. Desde un sueño premonitorio a una percepción de algo que iba a ocurrir, pensar en alguien que unos minutos después le llamaba. Un 43% de los británicos aseguraban haber vivido una de esas experiencias, y entre ellos un 10% tener esta influencia psíquica sobre elementos basados en la electricidad. Bueno, pues vamos con el correo de Rafael Torres, que nos escribe para preguntaros sobre un autor que desde hace unos años le causa una gran curiosidad. Se trata de Anatoly Fomenko. Se trata de un académico, un matemático, que desde hace ya varias décadas, desde los años 70, ha desarrollado varios métodos matemáticos para el estudio de los textos literarios y de la historia. La principal conclusión, nos comenta Rafael, de sus primeros estudios sería, pues, que toda la historia europea y universal está falsificada y extendida artificialmente gracias a múltiples repeticiones de los mismos hechos históricos. No sé, no me suena a Fomenko, pero vamos, participo de algunas conclusiones de que gran parte de la historia está falsificada. Bueno, pero eso no cabe la menor duda. Eso es distinto, claro. Pero vamos, de Fomenko no sabemos nada, no contemos nada. Ha creado una fórmula matemática para detectar los textos históricos. Y así ha reinterpretado la historia. Bueno, pues hay gente para todo, como dijo Anatoly Fomenko. Desde Toledo nos escribe Francisco. Dice, os hago llegar una pregunta. El otro día un amigo y yo hablábamos del futuro del ser humano y salió por casualidad la teoría, y al parecer predijo el prestigioso Stephen Hopkins, por la cual el ser humano se exterminaría a lo largo del siglo XXI. ¿En qué consiste, pregunta Francisco, exactamente esa teoría? ¿Es una teoría evolucionista o se trata más bien de una teoría más sobre la autodestrucción del propio hombre, como por medio de conflictos bélicos o medioambientales? Yo no sabía que Hopkins había dicho, nos vamos a extinguir. Más que evolucionista, esta es una apreciación catastrofista. Sí, sí, eso está sí, viendo, yo ¿no? creo que es una deducción de la lectura de los periódicos, ¿no? Sí, pero... Es decir, pero lo que creo que... yo no sé si Hawkes diría, yo no va sé, a decir el siglo XXI. Bueno, Lovelock se ha pronunciado recientemente, sí. ¿no? Sí, pero no, pero Lovelock es catastrofista, pero dice que no nos vayamos a extinguir. Dice que quedarán 500 millones, es generoso. Sí, lo que creo que... ¿De los 500 millones? Que... Hawkins, yo creo que el siglo XXI no lo puso como fecha, sino que dijo que el destino de la humanidad y su carácter autodestructivo, y cuyas evidencias son palpables para todos, pero menos para Michael Crichton, pero pues... No, es verdad, pues, es verdad que hay... Eso generará, antes o después, que el propio ser humano se conduzca a su propia autodestrucción o a una desaparición masiva, ¿no? Hay cada vez más voces que se producen en ese sentido y dicen que no nos queda más de un siglo, así que aprovechen, como el jardín de las delicias del Bosco, si todo se une al final. No, vamos a hacer a Damitas todo. A Damitas, ¿verdad que es raro que Hawkes, que es un astrofísico, comenta que en el siglo XXI, porque él se tiene que fijar en los datos astronómicos, ¿no? Y entonces... Pues ellos viven siempre en el sol se apague, por ejemplo, en fin, cosas de este tipo, que estamos hablando, pues eso, no de cientos, sino de miles de años. Y sin embargo, para los biólogos, en este caso, como es el caso de James Lovelock, sí, es más catastrofista, porque él maneja unas variables, que tampoco estaría de acuerdo Michael Crichton en esas variables, porque se basa en el deshielo que se está produciendo, y él comenta, no solo en este siglo, sino que incluso en los próximos 50 años, esas consecuencias se van a hacer notar, y de estos 6.000 millones de habitantes que más o menos ahora tiene el planeta, van a quedar esos 500 millones para repoblarlo, pero sencillamente porque muchos de los lugares que ahora son habitables van a desaparecer. Pero Lovelock sí que es catastrofista, porque aún así, en las ruedas de prensa que ha estado diciendo, en las entrevistas que ha tenido varios periódicos españoles últimamente, es que ni siquiera dice que con esos 500 millones se garantice la supervivencia del género humano. Dice que sería la mejor, él habla de la mejor de las circunstancias. Dice que a lo mejor ni aún así. Sería este planeta en un Mad Max, o sea, en hordas salvajes que al final sobrevivirían los más aptos, ¿no? Incluso él comenta qué zona sería la del planeta la más adecuada, que sería en el Ártico, que es donde climatológicamente el hombre podría vivir un poco mejor, porque el resto de la población, pues precisamente por todo el efecto invernadero, por el dióxido de carbono, sería ya imposible, sería inhabitable, y por eso quedaría en ese grupúsculo, entre comillas, de 500 millones, que sí se puede, se ha hecho además estadísticas, incluso con menos, se puede repoblar en cuestión de un siglo o dos siglos otra vez la Tierra, no con 6.000 millones, pero sí lo suficiente para que, la especie... Cuando nació Jesucristo había mucho menos esa población. Claro, para que no se extinga, por eso te digo. Estamos abonados a la catombe, nos encanta. No hay cosa que nos guste más que un cataclismo. Y encima, para colmo, dentro de poco viene el 666. Sí, que... Hablaremos la próxima tertulia de cosas de esto. Está gracioso. Sí. Claro, no era 616, ¿verdad? Bueno. Pablo de la Fuente es un joven de 20 años que escucha el programa cuando los exámenes y los horarios lo permiten, eso sí, desde hace ya varios años, y quiere saber si habéis tratado alguna vez el tema del síndrome de Savant. Lo poco que he leído, nos comenta Pablo, o le han podido contar, le ha parecido muy interesante y le gustaría que se comentara alguna tertulia. El síndrome de Savant. La semana pasada lo comentaban también, y bueno, prometo que la próxima semana traigo información sobre ese tema, porque también lo habían preguntado sobre esa extraña enfermedad clasificada como paranoia, pero a la vez como un virus, una cosa rara, ¿no? Vamos con el correo de Antón, que nos escribe desde Irlanda, desde Cork, concretamente. Dice, a propósito de los satélites que comentabais en anteriores programas, Titán y Europa, acerca de vida microscópica en ellas, dice, no os he escuchado comentar acerca del satélite de Urano, Miranda. No debes, Yusef, que la cosa es variada, ¿eh? Sí, ya. Al parecer Miranda contiene, según se puede leer en informaciones enviadas por el Voyager, un mando de hielo, comenta el oyente, que podría ocultar un manto de hielo, que podría ocultar debajo agua líquida u otras sustancias posibles contenedoras de microorganismos. ¿Tenéis noticia al respecto? Pues no. Casi tienes más noticias. Tiene más el que nosotros. Que nosotros, sí, sí, sí, sobre Miranda. Venga, pues también todas las cuestiones a notar. Venga. Buscar Miranda, que en principio más hielo tiene de todos los satélites que se han investigado hasta el momento, sería uno de los satélites jovianos, que es Europa. Europa, sí. Así se sabe que tiene una capa. y un manto, que no manto, de hielo, y ahí sí que se pueden encontrar muchísimos microorganismos vivos, porque bueno, está claro que donde hay agua tiene que haber algún tipo de especie viva, ¿no? Bueno, y tiene no, pero puede haber, si hay más posibilidades. Sí, hombre, tiene por una cuestión de probabilidad. Sí, donde hay agua es el camino que hay que seguir, ¿no? Para donde se puede encontrar. Sí, un tipo de vida posiblemente que nosotros no tengamos controlada, porque no estará basada posiblemente en la estructura del carbono, pero seguro que vida efectivamente tiene que haber. Y donde apunta todos los tiros es más en Europa, en este satélite de Júpiter. La semana pasada Andrés de Murcia quedó un poco despistado. Dice, amigos, precisamente empezó ayer a leer el libro de Caballo de Troya. Dice, y me habéis liado. ¿Es una novela? No. Pues esta es la pregunta constante, la pregunta eterna. Pues claro que es una novela. Y si no, debería serlo. Y si no, debería serlo. Una novela muy buena de J.J. Benítez que siempre hemos recomendado. En los últimos 9 años no paramos de recomendarla, ¿verdad, Bruno? O sea, si quiere, a ver. Desde Pontevedra escribe Javier acerca de un libro que leyó recientemente, titulado Operación Hagen, cuyo autor es Carlos Botalla, pertenece a la editorial Nautilus. La pregunta es qué hay de cierto y qué no hay de cierto en dicho libro. Como sabréis, trata del proyecto atómico nazi durante la Segunda Guerra Mundial y quisiera saber qué hay de verídico en él, ya que incluso llega a decir que las famosas bombas lanzadas por Estados Unidos sobre Japón eran de fabricación alemana. Pues que no hay nada de verdad. No, lo siento, es duro. Que hubo, proyecto... Ah, bueno, sí, ¿no? Proyecto atómico alemán, sí. Sí, claro, incluso claro. Acaban de publicar un libro en marzo del año pasado, alemán, con información muy novedosa, en el incluso se apunta, para mí, con muchas dudas, y ese sí le he leído con calma, con muchísimas dudas, porque el propio autor lo dice, que incluso podrían haber fabricado el equivalente a 2 bombas sucias a finales del año, a mediados de la primavera del año 45, sí. A principios, perdón, de primavera del año 45, pero muy dudoso, muy, muy, muy, muy dudoso. Y desde luego, en la forma en la que está tratado el libro, está citando, sinceramente, yo personalmente creo que esto es una auténtica exageración. O sea, que tanto no llegaron ni de casualidad. Juan Carlos Tejero. Dice, realmente manifiesto mi extrañeza por el interés que despiertan ustedes el 11S en Estados Unidos y el poco tiempo, ninguno, que se le dedica al 11M. Pues del 11M hemos comentado, hemos dicho, y Bruno tiene incluso un libro publicado, ¿verdad, Bruno? Sí, no, yo es que jamás he hablado del tema. Entonces, hemos hablado muchísimo. Sí, muchísimo. Sí. Y le hemos dedicado un programa entero, además con Fernando, sí, con Fernando Rueda, hablando del... Sí, es que es más del tema. Es más del sábado que del domingo. Sí, sí. Claro, pero estoy hablando de no mucho después de que ocurriera el 11M. También. Y hemos comentado muchas cosas. No, que lo que me refiero es que es más de materia reservada, que es un espacio del programa diferente. Y a mí el interés que me genera el 11S, bueno... Y si tenemos una perspectiva global, el 11S es lo que cambia el mundo. Y el 11M es una consecuencia del 11S. O sea, es decir, el 11M marca el inicio del siglo XXI y el 11M es parte de la escena posterior. Es un capítulo más que se añade sobre ese. Yo he investigado ambos sucesos mucho. Sobre el segundo quizá he publicado menos, porque si tú dices A sobre el tema... en un lado o en otro políticamente te sitúan, cuando yo no la tengo. Y decir A o decir B sobre cualquier cosa del 11M significa que alguien te va a poner una etiqueta política. Entonces, eso es lo que a uno le hace callarse en la medida de lo posible. Por desgracia, ocurre así. Pero si me preguntan mi opinión, que le he dicho siempre, y cuando me la preguntan es porque se quiere oír una respuesta, pero mi respuesta no es la que quiero oír quien la pregunta. Mi respuesta es que la misma mente pensante que estaba detrás del 11S estuvo detrás del 11M. La misma. No los mismos ejecutores, evidentemente. Pero el mecanismo que hay detrás de uno y otro suceso es el mismo. Con esto salgo, y para mí el 11M no tiene absolutamente nada que ver con la política española. Ignacio Alfonso, estaba escuchando el programa del domingo pasado cuando se comentaba algo sobre un sistema de inteligencia artificial cuyo nombre era algo así como New Rise, estaba subvencionado por la Comisión Europea y tenía previsto simular un entorno virtual cuasi libre. El oyente ha intentado buscar algo por internet de este tema pero no ha encontrado nada. Dice, pues seguramente no he cogido bien el nombre. Claro, es que es relativamente sencillo, no es muy complicado. No, simplemente te pasaré a ti, Martín, la dirección de la propia... Bueno, es muy, muy fácil de seguir, no es muy complicado porque efectivamente está patrocinado por el Parlamento y la Comisión Europea. Uh-huh. Pues precisamente Carlos dice, hace un par de semanas mencionó, nos envía el correo David, dice, mencionaste, Carlos, que la bandera republicana recogía en su configuración la de todos los reinos españoles, citando entre estos al reino de Cataluña y Aragón. Jamás existió, ¿eh?, dice el oyente, el reino de Cataluña y Aragón. Bueno, creo que escuche otra vez el programa. Mejor que escuche otra vez el programa. Nah, es que no hay que continuar. Es absurdo. Vamos a ver, la bandera española actual reúne a los tres reinos. Castilla, que era oro y rojo, Aragón, que era oro y rojo, y Navarra, que era oro y rojo. Y además, era el color de la banda real de Castilla, que era el emblema que los reyes castellanos llevaban de uso personal, y que les acompañó, bueno, a través de una serie de vicisitudes de manera muy curiosa, hasta el extremo que fue el guión personal de Franco. Es decir, que es la antigua banda real de Castilla, que también era rojo sobre oro, al revés, oro sobre rojo, de manera primordial. En el concurso, bueno, quinta o sexta repetición, en el concurso que Carlos III organiza, bueno, sus ministros, para dotar a la Armada Española, solo en principio a la Armada, de una bandera nueva, todos los diseños se conservan perfectamente, se conservan todos, está en el Museo Naval de Madrid. Entonces, si alguien los ve, se verá que básicamente eran oro y amarillo, pero no exclusivamente, había algunos ligeramente diferentes que no se cogieron. Se cogieron dos modalidades, uno de tres franjas, dos en rojo y un amarillo, que es como la bandera actual, y uno más, que desapareció en 1920, que era una bandera mercante, que era muy similar a la bandera catalana o aragonesa, por la sencilla razón de que te añadía otras dos franjas amarillas arriba. Eso era un modelo exclusivamente de marina mercante, que desapareció en el año 20, dejó usarse, pero la actual, la otra, es idéntica a la actual, no se distingue en nada, cambió simplemente la carga del escudo, que era diferente, pero por lo menos es igual. La bandera republicana es una cosa totalmente artificial del siglo XX. La actual, la bandera republicana de la Primera República, era igual que la actual. No está, no cambió. Nada, el oyente pide disculpas por lo puntilloso de su correo donde explicaba el nexo entre Aragón y Cataluña. Sí, bueno, que la bandera de Aragón, bueno, y qué, y también la de los condes de Foix y la de... ¿Pero qué dice sobre Aragón y Cataluña? Sí, que se remontaba a 1157. Bueno, con lo de Petronila y lo de Enrique IV. Claro, eso es cuando se convierte en rey de Aragón. Bueno, sí. El hijo de ambos, Alfonso II, unificó los dos territorios bajo la preeminencia política del Reino de Aragón, sí. Es una discusión eterna. Claro, la corona aragonesa. Claro, pues es la bandera también de Baleares y de Valencia y de parte del sur de Francia. Y... El siguiente correo es de Alejandro, escribe desde Albacete y le gustaría saber si conocéis la secta Arcasea. ¿Arcasea? Arcasea, con una H ahí, después de la S. No. Josep, espera, con K. Ni idea. Bruno, espera, no, ni idea. Arcasea. Es pues... una secta bastante discreta. Aquí toma, no están estos en Bilderberg, apuntado. No los tengo controlados. Vale. Finalizamos con uno rápido, pues, Martín. Uno rapidito. Álvaro, desde Córdoba. Gracias por dar ejemplo de lo que es una tertulia debatiendo sobre temas con interés y no sobre memeces y gritando como verduleras, como tristemente se ve de forma habitual en televisión. Qué duro. Qué duro, qué duro. Bueno. ¿Pero cuál es la pregunta? Nada. Pues da las gracias. Muy bien, pues muchas gracias a Josep Guijarro por habernos acompañado en esta tertulia de los Juan, ha sido un verdadero honor y un placer además compartir contigo micrófonos. Y os deseamos lo mejor, tanto Lorenzo como a ti, con este libro Rex Mundi, que tanto nos va a clarificar sobre los asuntos que nos conmueven en estos años. yo digo que estamos ahora en el día 12 de la era Brown, ¿eh? De Vera Brown. Bueno, pues muy bien. En Editorial Aguilar lo podéis encontrar. Rex Mundi, Josep Guijarro, Lorenzo Fernández. Bueno, pues muchas gracias, Bruno Cardeñosa. Oye, están triunfando las leyendas urbanas, tengo que decírtelo. Sí, me alegro. Lo del seno que le explotó a Ana García Obregón. Pues, sí, la historia tremenda. Y que sí, la gente lo repite como si fuera un hecho incuestionable. Pero esas son las leyendas urbanas. Sí, cosas sí, que para muchos son incuestionables y que no tienen ningún fundamento, ¿no? Yo ya sabes que no me lo creo, pero hubo algo de... Gracias, Carlos Canales. Un abrazo tremendo para ti. Ve preparando el monográfico de la semana que viene, que vamos de plantita. Vamos a hablar de la mandrágora. Hombre, de la mandrágora. Mandrágora, hombre, sí, señor. Bien. Y trate la guitarrita para cantar como Javier Crae, que también hay que hacerlo. Gracias, Jesús Callejo. Tú te traes la mandolina, ¿no? Sí, debajo el brazo. Venga, las noticias nos ponemos.